FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Sí, amigos, buenas noches. Buenas noches, querido rockero. Buenas noches, vecinos de Moreno, del partido de Moreno y desde donde nos estén escuchando hoy, primero de julio del 2010. Una nueva emisión de la Copa Derramada, programa número 16, 17 o por ahí. Hoy se conmemora, Johnny, buenas noches a nuestros oyentes. Me escucho muy bien, muy bien me escucho. Sí, él está tratando, ahí me escuchás, tuvimos un pequeño inconveniente con el retorno, me imagino que no nos estás escuchando para nada, con etcétera. Pero para afuera sí. Para no afuera sale sí. Nada. Ah, no sale nada de lo que estamos hablando. ¿Tenemos? Eso es. ¿No sale nada de lo que estamos hablando? Perfecto. ¿No sale nada de lo que estamos hablando? Entonces, ¿para qué estamos hablando? ¿Ahora sí? ¿Pero empezamos o no empezamos? Vos dame la señal. ¿Estamos en el aire? Poneme de vuelta. ¿Tenemos la luz prendida? Ahora sí. Buenas noches, amigos. La Copa Derramada entra en acción. Ahora está todo en orden. Nos hacen la seña de todo, ok. Nos ponen la luz de cartelito en el aire, en el semáforo, en la parte del semáforo en rojo, no en la parte amarilla ni en verde, cosa que nos detengamos. Ahí yo no me escucho nada. Ahí está. Perfecto. Ese era este. Estamos identificando. Bueno, ahora sí. Buenas noches, Mariano. Empezamos con un accidente, pero un tropezón. Sí, pregúntale a De Micheli. Un tropezón es un despido. Que lo están matando. Un tropezón es un despido. En mi casa. Se le fue de vuelta. En mi casa era un despido. Que se comuniquen con nosotros a ver si está saliendo bien en el aire. 1561-540359. ¿Querés poner un tema para organizar? Porque. ¿Estamos saliendo al aire o no? Ahora sí, dice. ¿Y antes no? ¿Qué hacemos? No sé. No, empecemos de vuelta. ¿Otra vez? Empecemos de vuelta, para mí sí, dale. Mí no lo escucharon. Tirame en pie. Una copa derramada. Una eterna esperanza perdida. Buenas noches, amigos, colegas, vecinos de Morena y de la Argentina profunda. Aquí comienza una nueva emisión de la Copa Derramada, programa número 16, 17, 15, 14 o parecido. Buenas noches, Johnny. Buenas noches, Mariano Thompson. Un gusto compartir con usted este momento y con contigo también, Johnny Walker. Un saludo enorme a toda nuestra audiencia, vasta audiencia de la zona y aledaños. Mi nombre es Michel Torino y les propongo que esta noche se diviertan y bailen conmigo. Un beso, gorda. Estabas conquistador. Me gustó. Bueno, hoy tenemos muchísimo programa de dando vueltas. De Michele. Tenemos muchísimo programa dando vueltas. Déjame decirles a la gente que está escuchando después de estos pequeños accidentes que cualquiera puede tener, porque esto es un programa pero en vivo. Pero ya pasó, Johnny, no quedemos, no en quedemos vivo. Con el pasado. Bueno, que hoy vamos a tener, así que empiecen a mandar mensajes ya, porque después me pierdo y no los leo. Hoy vamos a tener la comunicación con Pablo Marchetti, editor de la revista Barcelona. Develo la sorpresa. Devela. Vamos a estar con el editor de la revista Barcelona, así que si le quieren preguntar algo, mándenlo antes. Mándenlo antes. 15-61-54-0359 o por mail a lacopa@fmmoreno.com.ar. Y también si quieren hacer alguna consulta al licenciado Vanetti, también pueden mandar mensajes que también se los llevaremos pronto. A la misma dirección. Pronto. Estoy acá con el mail abierto a la espera de preguntas. Porque yo hoy no tengo preguntas, no quiero hacerle ninguna pregunta. Yo tengo un montón de preguntas para hacerle al licenciado, porque a lo largo de toda la semana la gente se encuentra conmigo y me deja preguntas para el licenciado. ¿Sí? Sí. Acá hay preguntas que quedaron en el aire para el licenciado también. Hagámosle la. En la casilla. Hagámosle la. Tengo un montón de frases alemanas, ¿eh? Y te pido por favor que no hablemos de fútbol, porque te puedo asegurar que estoy con taquicardia. Para mí hoy escuché una palabra tremenda, Johnny. Hoy a la mañana escuché una palabra tremenda cuando escuché la palabra pasado mañana. ¿Pasado mañana te provocó...? Sí, me vino una adrenalina, empecé a transpirar, a sentirme un nudo en la panza, porque el pasado mañana es ya, el sábado es ya. El sábado ya me acuesto pensando si tiene que ir Jonás por la izquierda. Pará, o basta, dijimos que no íbamos a hablar de fútbol. Pero perdóname. Pero te digo más. No puedo. Es pasado mañana. Sí. Faltan menos de 48 horas. No me digas. Faltan 36 horas, 37, 38 horas. Y mañana no quiero verte porque mañana me vas a decir, che, mañana. No, mañana es hoy. Mañana es hoy. Tenemos que respetar la cábala de que no nos vemos. Sí, no nos vemos. No nos vemos las caras. Tenemos pañuelo puesto ahora porque no nos podemos ver por cábala. Sí. Y lo tanteo, lo voy dibujando. Sí, te voy dibujando el rostro en mis manos. Igual a veces se te van las manos, son medio mano larga. Sí, pero te voy dibujando. Miguel Mateos tenía una frase muy linda de te dibujo con las manos, algo de eso. En el tema Lucy. Lucy, ¿te acordás? Te dibujo con las manos. Sí, no me acuerdo, era así. Entonces, cuando estoy viendo que esto cada vez se acerca, pero al mismo tiempo no llega nunca, yo ni me acuesto pensando... Sí. Sí, tiene que jugar Mascherano con Verón, si John Agustín tiene que jugar por izquierda, si Massi Rodríguez tiene que jugar por Clemente. No me vuelvo loco. ¿Sabes lo que hago? No duermo, no como, no trabajo, no atiendo a mi familia. No me importa si hay una vieja tirada en la calle y paso por al lado, no la veo, Bueno, pero no te vengas a psicoanalizar acá a la radio. O sea, bueno, es una palabra que habitualmente estoy escuchando en el común. En el común de dentro la de poco gente. Va a estar casi como las hinchadas. No me psicopatíes. Sí, esa. Claro, porque somos como 40. Como somos 40 millones de técnicos, somos 40 millones de psicólogos también, ¿eh? Sí, somos 40 millones. Para mí, somos más psicólogos que técnicos. Totalmente. Para mí, hay más gente que sabe de psicología que de fútbol. ¿La imagen? Hay más gente que sabe de psicología que de fútbol. Sí. Aparte, es unisex. La psicología abarca mucha más gente. Viste que vos, por ejemplo, estás sentado en un lugar y escuchás que al lado están hablando, y siempre en la conversación, y a todos nos pasa, hay uno que hace de psicólogo siempre. Sí, es el que interpreta lo que le pasa a la otra, que por ahí a la otra no le pasa eso. Sí. Pero él se convence de que sí le pasa eso. Desde afuera es todo tan fácil. Y sí, no, agarra y te dice, yo sé, porque siempre te dice primero, yo sé que no es fácil estar viviéndolo, como que... Te das cuenta que si no lo vivís, no es lo mismo. Qué gran verdad que estás diciendo. Pero le dice, pero yo... En tu lugar, trataría de olvidarme, negra, le dice, ponele. Sí. O por ahí con problemas más largos, no te lo tomes tan mal. No, o ante una situación... Déjame que me lo tome como quiera. Y es que yo me lo tomo como puedo, aparte. ¿Ves que somos como dos psicólogos? Sí. Déjalo ser, déjalo que pueda como puede ser, y no hagas que él... Sea lo como que en realidad es. Vos no querés que sea y es como es. Qué lindo trabalengua, me lo decís de vuelta. No. Te lo puedo hacer diferente. Si hoy alguien llama y repite esto al aire, sí, se gana dos cajones de vino. Te juro que voy a tratar de acordarme, pero no voy dos a poder. Dos cajones, te digo. Igual estuve aprendiendo un montón de frases alemanas. A ver. Para saber idioma alemán. ¿Viste? Para en este leerle caso, los labios a los jugadores. A los jugadores. A ver, ¿cómo? Por ejemplo, tengo una que es Leverkerstruf. ¿Qué significa? Te vamos a cagar a pelotazo. Ay, es como una presión, como de... Es como un... Como que... ¿Una amenaza? Sí, una amenaza. Es una amenaza. Es una palabra, esa es la palabra. ¿Qué palabra fue? Amenacen. Amenacen. Amenacen también. Amenacen. Bien, ¿y qué otra palabra estuviste aprendiendo? Skrelsirum Hapskums. ¿Qué significa? No se baña uno vivo de acá. No se baña uno vivo. No se va. Ah, no se va ni uno vivo. Te matan. Te manda de Merlín, en el Gremlin. Pones vos para la palabra y vos para la traducción también. ¿Cómo? Vos para la traducción también pones. ¿Cómo? Cuando lo digo en sí, argentino, sí. Hablo igual que el galo alemán. Me parece que está, sí, puede ser. Después te digo otras después si querés. A ver. Kraskrum Frum. ¿Sabes qué? Te voy a preguntar. Sí, me suena el tono. ¿Te la digo de vuelta? Me suena el tono. ¿Te la digo de vuelta? Sí. Scream Frum. Me diste otra. No, porque es dialecto. Es como el catalán. Es dialecto. El alemán tiene catalán. En una me lo hiciste fácil para que entienda y en otra me hablaste. En una te saqué una. Con la jerga de la calle. Un verbito te saqué. Sí, un lunfardo de alemán. Pero esa la sabés, decime qué era. ¿Te la repito? Sí. Me cambia todo el tiempo. Esa es. No le vamos a dejar pasar ninguna. Bueno. En realidad la traducción que hacés es como de acá, como de la provincia, como sí, de la Gene sí, para acá. Sí, yo sí, te digo cómo se dice la General Paz para allá. Después vamos a estar hablando, la General Paz y la General Paz para acá le grita y para el hincha, allá. El hincha de allá le grita, bloquealo. Interceptalo, le grita. Claro, ponele un muro, no hay, ponele un muro. Porque ellos están acostumbrados a esa. Están acostumbrados a hacer muros, sí. Sí. O si no, entra con una topadora y rompele la pierna, rompele el puesto de Pancho, le gritan de la tribuna. Pero eso los de acá. ¿Los de Capital? Eso los de acá que están allá. Porque los de acá. Los piojos resucitados, sí, de la provincia que cruzaron la General Paz. Que están allá. ¡No vuelvan, No, no vuelvan. No vuelvan nadie. ¡No vuelvan, No vuelvan porque ya nos trajeron la gripe A cuando se fueron. Y el dengue. El dengue era de allá porque allá fumigan y viene todo para acá. Sí. Habría que poner un acrílico grande acá en Liniers. ¿No? Miren, como las canchas. Mirá, vamos a estar hablando de ese tema también, el tema que si no se han enterado. Macri no indignado. Quiere que compremos barato. Para mí yo lo titularía así. Para mí Macri se puso una empresa de CD trucho. Sí. Entonces no quiere que le caguen lo de los celulares y todo eso. No quieren que le caguen ahí. Y para mí, él se puso una empresa de CD trucho. El ingeniero Macri, muy respetado por todos nosotros. Sí. Sí, Maurillo. Respetadísimo. Maurillo. Levantó con una topadora, como decir. Te voy a levantar como sorete en pala. Levantó como sorete en pala. Fue con los zapatos de chinchillo. Pará, y hoy leí que. No, hoy vi o ayer. Sí. Que. La campera no, de chinchillo. A los senegaleses también. Sí. Los que está levantando todo. ¿A los que te venden relojes? Y está bien, igual yo estoy medio enojado con eso negro, ¿eh? ¿Por porque siempre que te venden las cosas, yo soy de comprarle. Porque a mí me gusta que la gente, el inmigrante, viva acá, morfe y tenga lugar. Que no ande choreando. Entonces yo le compro. Te estás poniendo del lado de Macri, entonces. ¿Por qué? Yo le compro. ¿Sos macrista? No, yo les compro. Pero me tienen podrido. ¿Por qué? Porque los tipos te venden cosas. Y se hacen pasar por sudafricano ahora. Porque ahora les conviene. Les conviene, ¿me entendés? Te venden cosas y te cantan el tema de Shakira. Porque se hacen los sudafricanos, ¿me entendés? Sí. Entonces el otro día agarro y le digo. Che, le digo, amigo, ¿viste? Porque el amigo, al negro le decía amigo y tiene como son las primeras palabras que le enseñan acá lo de las estaciones de trenes. Le digo, amigo, ¿dónde? ¿Esto es Caballito? Y agarra y me dice, esto es Sudáfrica. ¿Esto es Sudáfrica? Me dice. ¿Por qué esto es africano? La esto es Liniers, dice el negro. Sí. Y se hace el sudafricano todo el tiempo. Todo el tiempo, así, de esa forma. De esa manera. Sí, la única cosa que conoce de Sudáfrica. Tengo después también algunas palabras también, se habla en Sudáfrica. El ingeniero Macri también vi eso que levantó a los vendedores ambulantes que estaban en Liniers. Ahí vi cómo quedó, no quedó nada. No quedó nada. Y a ahora está con los senegaleses, o sea, no quiere que quede ni un negro. Mierda, ni vayamos. Atacó a todo. No, ni vayamos. No crucemos más General Paz. No hoy más. Vamos a estar hablando de eso. Propongámoslo, ¿eh? Ojo que la gente de acá por ahí se engancha con esa, ¿eh? Sí, no crucemos más General Paz. No vayamos más, loco. ¿Vos vas a General Paz, Mariano Thompson? No va, Mariano Thompson no va a General Paz. Y pero con ese apellido de él se... ¿Cuánta gente hay ahí? Decime cuántos hay ahí que van a General Paz. ¿Cuánto hay? 3, 4, el 30%. 6, 30%. El 30% dice que lo hace, sí. El 20% dice que lo hace porque lo necesita, sí. Y el 10% de restante no miente, sabe, no contesta. Miente. No, eso es el 100% miente de la ese gente. Ese como miente. El que no votó a Menem, miente. Sí. Hay gente que va a Capital, pero no lo dice, miente, oculta. Se hace como el que no va, porque, sí. Porque en realidad se está generando acá un clima de que no vaya más la gente. No vayamos más, no crucemos no más General Paz. No ¿por más? ¿Qué? Metete el peaje en el culo. Porque ese... ¿Cómo se llama? ¡Ausa! ¡Metete el peaje en el orto! ¿Ausa se llama? No sé, el del agua. Autopista Sociedad Anónima. No, nunca... ¡Menor! ¡Metete el peaje en el orto! Nunca sabés un nombre de eso. Y decirle por la empresa. Y oye, aparte... pará, hoy estuve en Edenor para hacer Edenor, un reclamo. ¡Edenor! ¡Metete el ¿Se puede decir Edenor o es marca? ¿Cómo puede ser marca una empresa de servicio? ¡Es una basura! Bueno, ¡es una basura! Edenor, voy a hablar... Muy bien, de no. Basta, de me hace gritar. Pero me gusta gritarla así, porque no se entiende. Anda bien con la bucela para el revés, que te sale la voz finito. ¡Metete la vida! Dale. Bueno, voy a Edenor por hacer una queja de un montón de fallas de suministro. ¿Vos te anotás quejas? Sí, sí. ¿Todas te anotás? Todas las anoté. ¿Y fecha? Fui con 14 reclamos, sí, que he hecho. ¿En qué periodo? ¿En qué tiempo? Desde marzo hasta acá. ¿Qué paciencia tenés? Esperar, ¿no? Hasta, o quería juntar mucha para ir a hacer kilómetros. No, en realidad me daba porque fiaca una... venir hasta acá. Me daba fiaca, nunca he encontrado el horario. Pero voy a Edenor, ¿y qué le pasa a Edenor? Mientras yo estoy haciendo el reclamo, ¿cuál se es cortó el la luz. ¿Qué? ¡No! ¡Se cortó la luz! ¡Edenor, sos una hija de puta! Y le dije a la chica que me atendía, le dije cómo tenía que reclamar. Sí. Porque le tuve que enseñar a ella cómo se reclama. Claro, porque ellos nunca llaman. No, y nunca se reclama. ¿Y no, y aparte, ¿sabes lo que le hice yo? Agarré una carta esa que te mandan que te lo corte. Te lo juro. ¿Viste las cartas de corte que te mandan? Sí. Yo agarré una que tenía que era mía y se la di a ellos. Porque estaban en mora. ¿A dónde van a pagar ellos la luz? ¿A dónde pagan ellos? No sé. ¿Se autopagan? ¿Va el mismo cajero va del otro lado? Se descuentan. ¿Se paga? Se descuentan. Se descuentan. O la pagamos entre todos nosotros, a lo mejor, bueno, la luz de Edenor. ¿Vos viste que...? Me parece que la pagamos entre todos nosotros. Te iba a decir un chiste, pero me puso no, mal. Me puso mal. Para el orto. Bueno, gamba, boludo, le doy cuando voy estaba pensando, digo, porque yo siempre amenazo con eso. Tres gambas de luz, gasto. A las empresas. Amenazo con esto. ¿Con qué? ¿Te corto la luz? Más sí, me cambio de empresa. ¿A dónde? Te dice, si no hay otro... No, no, ¿qué garrafa? La luz es la única luz, no podés decir, no, me voy a Frávega. Un sol de noche, o me voy a Frávega. Que vuelva Luz y Fuerza, loco. Que vuelva Luz y Fuerza. Que te enganchaba. Luz y Fuerza no te bajaba un cable, loco. No. Eran copados, los chabones eran, ¿me entendés? Entendían cómo era la situación. No te bajaban un cable. Y estos chabones contrataron a tercero que anda con esos dos hechos mierda, ¿viste? Vergüenza. Vergüenza con una escalera y los mandan a esos tipos al frente con la misma gente. Nos hacen pelear, ¿me entendés? Deudores. A vos te hacen pelear. No, yo me peleé. Yo tres veces me peleé con uno de esos. Pero la carcajada que me salió cuando supe que se les cortó la luz. Ay, adén. Y después me puse a pensar mal. Me puse a pensar mal. Sí, porque ¿qué pensaste? No es habitual que se les corte la luz. Y dije, ¿y si soy yo? Que vos eras mufa. O que estoy chupando mucha energía, ¿viste? Oh, sí, chupando. Lo que pasa es que vos a lo mejor... Pero ¿no sentís onda, a veces que, vos sos... que lo que pasa alrededor tuyo es culpa tuya? Si estuviera Vanetti te diría... Que no somos el ombligo del mundo y que no solamente pensemos en nuestro yo. Igual, además que de psicopatía, igual. Mi carta de quejas, le dejé una carta de disculpas por haberles cortado la luz cuando llegué. No, y le tendrías que haber puesto en la carta de quejas, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Porque hay muchos, los gerentes ni supieron que vos te reíste. No, para nada. Los gerentes están adentro, le está tirando la jabalina a una cajera. Sí. No escucha, el gerente no escucha, no ve. Para ser gerente tenés que ser sordo, ciego... Y que te gusten... Bueno, me gustaría que haya una empresa que compita con ¿con la luz? Sí, que tengas una alternativa. ¿Por qué te obligan a que la luz sea esa únicamente? O sea, ¿por qué me obligan a mí que yo tengo que consumir la luz de esa empresa que me trata mal cuando voy? Me hincha las pelotas, me manda las boletas cada tres meses para que les pague. ¿Qué quieren? ¿Por qué quieren que le pague cada tres meses? ¿Cada tres meses quiere que le pague? Que nos regalen la luz. Como traducilo, nos regalaban el agua. ¿Cuándo vas a tener un micrófono? Trae tu micrófono. ¿O no querés gastar luz? ¿Me entendés? Te hinchan las pelotas con los pagos. Te bajan la tensión, te queman las cosas, anda a reclamarle a Montoto. Bueno, fui a hacer un reclamo y si alguna persona quiere saber cómo se hace un reclamo, dentro de 15 días le voy a contar a ver qué resultado tuve. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Vos sos de lo que le dicen a la mina que te atienden? Yo sé que vos no tenés la culpa. No, para mí tiene la culpa el que te atiende. ¿Por qué tiene la culpa la mina? Porque se pone la camiseta de la empresa. No, trabaja de eso. Se pone la camiseta de la empresa. No, la gente que trabaja de eso te atiende bien y te hace, te busca las soluciones. Te calma. La gente que se pone la camiseta de la empresa, aún sin decirlo, te trata mal, te quiere cortar. Te dice, bueno, sí, algo más, te dice. Sí. Che, flaco, algo más. A mí una de esas me di cuenta que era la mujer de Denor, del capo, pensé que era. O te tiran, bueno, ya se lo vamos a solucionar. Sí. No, te dice... Es como, te llamo... Claro, vos me lo vas a solucionar. Si vos estás de pollera sentada ahí y camisa blanca y no sabés ni lo que es una rueda. Pasame con este, madre, le digo yo. Pasame con este. Me hago la seña en el hombrito como el jerarca, ¿no? El jerarca, pasame con este. Pasame con este. Y no, nunca podés hablar yo con una vez me indigné con una y le terminé diciendo barril y le dije, ¿pero vos qué? ¿Te mueve Denor? Perdóname. Ahora está. Es difícil hablar con la última de las últimas o último de los últimos. ¿Cómo es difícil? Tenés que pasar por 8 opciones antes para de hablar con alguien. ¿Para llegar a quién, ponele? ¿Para llegar a quién? Al cadete. ¿Para que te al que cadete le lleve el mensaje de lo que yo le estoy diciendo? O sea que pasás 8 filtros hasta llegar al cadete. Al cadete. Sí, cada te vez cansa, son más grandes las instancias. Y te cansa. Ya te olvidás de por qué llamaste. Claro. Te olvidás. Y le digo, preguntale al cadete en un momento. Cuando, porque el cadete me pasa con una de adelante, la de informes, la de informe me pasa con un mostrador, el mostrador me pasa con el policía no sabe cómo pasarme con otro, entonces me vuelve a pasar con el de informe y así sucesivamente. ¿Y cuántas vueltas y cuando da? Llega en el momento le digo, preguntale al cadete, ya está. Creo que a uno de todos le dije. Me olvidé. No sé si le dije al cadete, al vigilante sí. o a la que se le mueve de Nor, que estaba la primera que me atendió. Porque tienen sexo en las oficinas, Johnny, ¿eh? Oh, no. En la oficina se tiene... Le dan a... Alto voltaje. Yo no sé si usted... No sé, vos tenés mujer que trabaja en oficina, perdona. Pusiste cara rara, ¿no? No, por bueno, suerte no. Sí, alto voltaje. Quédense tranquilos todos los hombres que tienen mujer en las oficinas, porque... Sí. Por ahí no se van a enterar, pero que se la mueven, se la mueven. Hoy estamos contra todas las empresas... las enfermeras. ...grandes de servicio. ¿Vos tenés familiares? ¿Tenés familia de enfermera? Te pusiste mal, boludo. Mi vieja es enfermera. Pero vos me decís... No. ¿Qué querés decir de las enfermeras? Uy, le dieron cacerolazo. Bueno, dejémoslo ahí. Sí. Bueno, hoy estamos entonces en contra de todas esas empresas grandes de servicio porque la chiquita te atiende. Sí, siempre. La chiquita siempre te atiende. Da la cara, viene a tu casa y dice, no, pasá por acá y me acordé que llamaste. El pizero. Sí. Sale él con chorreado porque están al lado del horno. ¿Y qué te dice? Te dice, sí, ya te saco la mozzarella. Ah, y pero te no lo soluciona el problema. Claro, pero no por una cagada. Vos tenés hambre, él te da algo de comer. Totalmente. Te lo soluciona. Inmediatamente te sí, lo soluciona. Bueno. Pero a cambio de que le pagás. Sí, bueno. Uno te lo soluciona a 60 días como pero a Denor. Los otros también le pagás, por anticipado. No, encima. Pero Denor tenés que ponerte a analizar que cuando Denor vino acá, esto estaba destruido. Ellos han hecho un esfuerzo enorme para poder levantar todo esto. Tómatela. No, han hecho un esfuerzo enorme. Yo creo que esas empresas en realidad nos han... A mí, por lo menos... ¿A vos te gustaría trabajar en una empresa como esa? A mí me han beneficiado. Pero yo me gustaría... dijiste lo contrario. ¿Cuándo? Hace un ratito. Pero eso era antes. Ah, ayer. Porque estabas hablando de antes. Ayer te hablo. Ahora te hablo de hoy. Hoy tuviste... Ahora te hablo de hoy. No, aparte porque te cansás de hablar mal de ellos, entonces sí, te pones a hablar bien es después. Lo que quieren, aparte. La mejor publicidad de ellos es que hables mal. Que hablemos. ¿A dónde que vas? Hablemos. Ellos que quieren que hablemos porque... Tenemos que hablar. Como tienen marca, no, bueno. No tenemos que callar. Vamos a ir al primer corte de este gran programa, La Copa Derramada, hoy. Recuerden, estamos en comunicación en minutos nomás con el licenciado Vanetti y vamos a hablar de neurosis y psicosis. Había quedado eso. Y después de las 10:15, más o menos, vamos a estar hablando con Pablo Marchetti. No tendría que haber revelado el horario. ¿Para qué? Tengo que hacer suspenso, tipo, y en un ratito nomás, con Pablo Marchetti. Y yo hice un curso, no sé si es tan importante Pablo Marchetti para nosotros, sí. Bueno. Es como nuestro Mirta Legrand. Sí. Se lo voy a decir hoy. Sos Mirta Legrand. Che, Johnny... también la gente, si por ahí tiene ganas de hacer algún reclamo, sí, lo puede hacer. Que reclame. O sea, primero va a tener que pasar por el operador, sí, después por vos, cadete, y después sí. por... ¿Que vos quién sos? El jerarca. ¿El jerarca es? El jerarca. ¿Sabés que sí?

¿cómo van a dudar si son adoptados o no? Eso sí, aparecieron una canastita en la puerta de la casa. ¿No llegan así todos los hijos? Los hijos no, se los trae la cigüeña. Pero una canastita la cigüeña... en la puerta de la casa te los dejó. No, la cigüeña te los tira. Sí, la cigüeña esta nació en el Palomar. En el Palomar, y bueno. Es una cigüeña, es una cigüeña que tiene colores camuflados. ¿Cómo van a durar? Bueno, no sigamos hablando mal de esto. La cigüeña de Campo Bayo. Leo siempre ese diario y Clemente me encanta. ¡Cigüeña! ¡Carrera! Habla bien que nos cortan. ¿Por qué? Tú interfieres en la señal. Y los de Denor son los peores porque te tiran voltajes para... No, dicen... Tipo los rayos fotónicos de Massinger. Dicen, y lo ves en 3D. Sí. Dicen que Denor es de ella. Dicen que Denor es de la noble. Hoy estaba medio enojado con el Edenor y dije en un momento, y me voy a pasar a la energía solar, le dije. Así. ¿Qué energía que tenés? Sí. ¿Cómo le dijiste? Y después me dijo, bueno, no, te juro que no, te juro que no, te juro que no. No, o si no agarraba y le decía, bueno, no quiero más nada de esta empresa, te daba vuelta esperando que te llamen. Y un paso lento, atrás, y otro paso lento. Atrás tienen toda una botonera, tipo un portero eléctrico, sí. Te tocan y te apagan. Ah, ¿te apagan? Sí. Inmediatamente te apagan. Inmediatamente. A ver, como... dice, a ver la dirección de su casa. Dice, sí. Tú. Conte 536. Tú. Boom. Te llama tu mujer y dice, che, saltaron los tapones, pa. Porque... No, ¿qué los tapones? Recién me termino de pelear. Neri, murieron los pececitos, te dice. Porque los pececitos los tenés con el calentador ese. A luz. Sí, se cagan de frío los peces. Una vez yo ni los electrocuté los pececitos. Sí, en minutos nomás, segundos. Tal vez comunicados con el licenciado Anetti vamos a estar hablando de neurosis, sí, y psicosis. Tenemos algunos problemas con internet. Pero ya pasaron. Pero que tengo algunas preguntas para son el los licenciado. Problemas lógicos de la tecnología. Sí. Si fuese todo manual. Porque somos gente de hoy. Si alguien estaría grabando con un grabador, sí, o en la mano. Un VHS. Y se lo va llegando casa por casa después a la gente. Sí, sería una locura. Volvamos a la manzanera. Tendríamos que volver. ¿Alá? A la manzanera. La manzanera. Murió, sí, una tarjeta. Murió una tarjeta. ¿Sabes qué? Era mentira. Una de las preguntas que tengo para hacerle al licenciado Vanetti. ¿Cuál es? Es que yo una vez electrocuté unos pescaditos. Porque tuve este problema, esta baja eléctrica. ¿No? Pero entonces, Vanetti no es de Denor. Aclaremos, no, pero que es veterinario. Nuestro es veterinario. Licenciado, el psicólogo que tenemos acá para analizarnos y para... ¿Pero qué tiene que ver que no sea de que Denor? Que lleguemos al centro de nuestra pasión. Al centro de nuestra pasión. ¿Te acuerdas? ¿Cómo era? Alguna vez va a volver. ¿Sabés que hasta el 12 no vuelve ninguno? Bueno, no. Hasta bueno, que termine la final del Mundial no vuelve ninguno. Escúchame. ¿Estamos? Neurosis y psicosis. Para vos, así, a simples rasgos. Sí. Neurosis. A grandes rasgos. A mí la neurosis me da como algo que te pica. Tengo neurosis. Me rasco. Y por ahí tengo te neurosis rascás. Tengo neurosis. Me salieron neurosis. ¿Por qué me de hemorroides? Me salieron neurosis. El doc había dicho que era tipo la acumulación del manojo de nervios. Neurus, doctor Neurus. Nervios. Neurus. Nervios. Doctor Neurus. Bueno, 15-61-54-0359 para comunicarse. La psicosis a mí me da como de estornudo, como de sinusitis. ¿Sí? No, me agarró una psicosis. No, como que son palabras como que pueden. Van. Es el psicosis. ¿Eh? Psicosis. Bueno. No. ¿Pero vos te considerás psicótico? Me pegué un golpe en el psicosis. Bueno, porque hay un hueso. ¿Vos te considerás psicótico? ¿Psicosis? ¿O le dijiste alguna vez psicópata? ¿Me estás psicopateando? Sí, todo el tiempo. Nosotros todo el tiempo tenemos conversaciones con la gente. Tenés conversaciones. Siempre sos psicólogo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ¿cómo les va? Qué lindo que se lo escucha. Se lo escucha tan cercano. Y estamos casi cerca. Estamos es casi mágico, cerca. Es mágico, licenciado. ¿Cómo le va? Le habla Michel Torino. ¿Cómo le va? Mi mayor respeto, señor Michel Torino. Un gusto, la verdad, para mí. Y lo que me ha... enseñado en este tiempo no tiene nombre. Sí tiene nombre, José María Bonetti. Ah, tiene estamos nombre y apellido. Tiene nombre y apellido. Seguimos en el Mundial. José. Licenciado, y hablando del Mundial, hay un montón de términos que se instalaron en la jerga callejera, en la población total, Argentina, país futbolero y país psicoanalizado, ¿no? ¿Sabes que como volvés la boca, Johnny, te parecés a Llama de Madariaga? Gracias. Bueno, y a ver, dispare la primera pregunta. ¿No? Y la primera pregunta es que hay palabras que están en el ámbito popular como la neurosis, la psicosis y la ciclotimia también podemos agregar, ¿no? Bueno. Todos están hablando de que somos ciclotímicos. Pero empecemos por la neurosis y psicosis o empecemos por donde usted quiera, licenciado. Bueno, vamos a empezar un poco, a hablar un poco de la historia de las enfermedades mentales para poder encuadrarnos qué significa la neurosis. La neurosis básicamente... te podría decir esto, que las representaciones que nosotros tenemos en la conciencia, digamos, sí, las imágenes que vemos, sí, que percibimos a través de nuestro, digamos, nuestro campo perceptor, digamos, ¿no? A nivel motriz, sensorial, sí, sí, sí, visual, auditivo, sí, todas esas imágenes que nosotros recibimos, el campo psíquico las llena de una energía que nosotros los psicoanalistas le llamamos la libido. Libido. Claro. Está en el sexo eso, ¿no? También, ¿está en el sexo también? En el sexo también. En las ganas. En las ganas de todo, ¿no? Claro, es la gana de todo. Es la gana, la libido es gana. Es una energía extra, sí, digamos, un plus. Buena, Manetti. Es como la nafta de los autos. Claro. Es buena, es buena. Es muy buena. Entonces, nosotros, esa representación, sí, a eso le llamamos la neurosis estructural. Que no es la patología, la neurosis patológica. O sea, hay una neurosis, que es la neurosis de necesidad, que le llamamos los freudianos, que es esta cuestión de que tiene que tener una catexia, una carga de energía para que esa representación tenga un interés situacional en las personas. ¿Y de dónde sale la neurosis que usted dice esta? La... Igual va para separado de eso. Sí. Claro. Porque lo quiere entender después. Bueno, a ver, vamos un poquito más atrás. A ver. Sí, va, y hábleme. Al jardín, vamos al jardín. Hábleme, Vanetti, más popularmente. O sea, digamos, sabe que yo no entiendo. Vulgarmente hablando, nosotros las imágenes las recibimos. Sí. Y le damos una significación, sí, personal, digamos, sí, ¿no? Sí. Digamos, un sentido. Sí, sí. Yo podría decir que, por ejemplo, un ejemplo claro sería la necesidad motriz de emitir sonidos. Sí, sí. No es el lenguaje. El lenguaje se aloja arriba de ese sonido y le da sentido, sí, sí, a nuestro sonido. Sí, sí. Eso sería ya una neurosis. Sí. ¿Entendés? Vanetti, cuando, por ejemplo, uno le dice... Cuando dejamos... déjame terminar. Esto sería cuando nosotros... Pausa. Dejamos de ser, nacemos cachorros, sí, ¿no? Cachorrón. Cachorros, es así, un bebé que todavía no articula nada, ¿no? Sí. Cuando empezamos a articular, empezamos, sí, a darle sentido. Ahí en ese momento empezamos a trabajar nuestra energía, nuestra catexia, y a empezar a simbolizar. Ahí está. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí, ahí perfecto. Entonces, bueno, para que una neurosis se vuelva patológica, esto lo pensaba Freud a fines del 1900, tenía que haber un conflicto, digamos, ¿no? O sea, nosotros tenemos una masa de representaciones, esa masa de representaciones indican que es el yo de las personas. ¿Le puedo frenar un poquito? Sí. Porque acá me está hablando, todos somos como un poco neuróticos. Todos somos neuróticos. Todos somos neuróticos, pero si no hay no hay patología, no hay problema. Claro, exactamente. O sea, la clave está en la clave está en la patología, entonces. Claro, entonces la patología, claro, que se vendría a ser el síntoma de la enfermedad o algo. Ahora vas a ver cómo se manifiesta. A ver. Yo te digo básicamente cómo se genera y después cómo se manifiesta. Estoy en una clase. A ver. Se genera de esta manera. Nosotros tenemos una representación, ¿sí? Que ya tiene su propia carga, su propia energía, digamos, ¿no? ¿Qué es una representación, Manetti? Y bueno, qué sé yo, imagen de madre, padre, perro, claro, lo que ves en la calle, sí, el lápiz. El episodio que tuviste en el día para llegar al trabajo, claro, son todas representaciones. Representaciones, digamos, una escena. Conceptos, me dice el operador. Una escena. Bien, ¿entendés? Perfecto. Una escena, se da cuenta que estás en el teatro y viste una escena. Episodio 1, el hombre entra caminando, ¿entendés? Sí. Eso es una representación. Ahí está. Ahí está. Número 2. Todos tenemos una representación de cada relación. Básicamente, sí, de cada relación, sí, para con nosotros mismos y, sí, para con otros. Claro. Ahora bien, nosotros, la neurosis básica es que la representación, sí, ya tiene su propia carga. Claro. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Suponete que esta masa de representaciones, sí, todo, ¿no?, el día, todas completas, toda, sí, completa, vos, toda tu persona, sí, entra en conflicto con una, con tu una yo moral. El yo moral entra en conflicto, no sé, te gusta tu hermana, por ejemplo. Sí. Y te quedás enganchado todo el día pensando en eso. No, vos decís reprimir, decís no. Te angustia. Te horrorizás vos. Claro, decís, ¿cómo, voy a desear a mi hermana? ¿Cómo voy a desear a mi madre? ¿Cómo estoy pensando eso? Claro. ¿Cómo yo me voy a atrever a eso? Y ese deseo es casi pulsional, es visceral, porque vos, no sé, tus ojos se van a la vista a los senos de tu mamá, sí, a los senos de tu hermano. Le manda la mano. No, para eso ya se pasaje al acto. Pará. Pero uno, Vanetti, inicial, lo que intentás olvidar, Sí, pero eso hay un problema. El humano, se podría decir que por forma voluntaria no puede olvidar. El olvido sí. es un acto inconsciente. Por eso dicen, no olvido, pero perdono. Claro. ¿Qué dijo? No olvido, pero perdono. Porque no tenemos la capacidad realmente. ¿Con quién estamos hablando? Con el licenciado. José, me había olvidado. La capacidad de olvidar no la tenemos. Pero si insistimos en este mecanismo de olvidar, lo que vamos a lograr es que sea una decisión de la conciencia. O sea, que la conciencia... Tome conciencia. Se divida. Claro. Y separa, por un lado, la energía. Sí. Esa energía que tenía, esa representación sí. que para vos es conflictiva. Sí. Entonces, ¿entendés? Ya es una, pero ¿cómo es una ridiculez? ¿Cómo voy a pensar esto? Y entonces es como que te enfrías. Sí. ¿Entendés? Sí. Esa energía tiene que ir a parar a otro lado. ¿A dónde tiene que ir a parar? ¿Al alivio? Esa libido que anda dando vueltas, que anda bollando por la cabecita nuestra, voy a parar a otro lado. Aquí va para a un deporte, por ejemplo. ¿Eh? A un deporte, a una actividad con amigos. No, eso sería si logras sublimarlo. Estamos hablando de que todavía no sublimaste nada. Todavía no. Okay. Todavía estás ahí, esa energía queda bollando. Está ahí. Entonces, resulta que aparece otra representación de características similares. Sí. Pero bueno, que no básicamente no entra en conflicto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esa energía se aloja ahí, sí. en esa representación. Queda. Pero hay un problema. Esa representación ya tenía problema. Su propia energía. Ya tenía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una sobrecarga de energía en una representación que no corresponde. Eso equivocado. Es una neurosis. Equivocado. Eso es la neurosis. Esa es la neurosis. ¿Y poner la energía que por ejemplo, vos llegas a tu casa y resulta que tú toda tu vida tuviste conflictos con tu padre. Sí. Tu padre era un represor, te castigaba mucho, muy autoritario. Resulta que vos cuando te topás con tu primer trabajo, tu jefe es un tipo autoritario. Igual que mi padre. Igual que tu padre. Ese puedo, el jefe puedo. Si bien vos no ves a tu padre, pero tenés los mismos sentimientos sí. que tenías frente a tu padre. Claro. Ahí está actuando la neurosis. O ves una empleada de Edenor con la cara de tu vieja. O a tu novia. No, peor, Vanetti. A tu novia la sentás como tu madre. Peor, Vanetti, ir a un lugar de citas y encontrarse con alguna conocida. Algún familiar por ahí, alguna tía. No, bueno, pero ahí ya estamos hablando de... No está, te fuiste, como siempre, te fuiste. Estamos hablando del mecanismo como funciona el inconsciente. Del libio. A vos se te arma en la vida real sí. con sentimientos no correspondidos, con obsesiones, y vendría con a ser... ceremoniales, involuntarios, sí. que emanan de la misma, que salen, digamos, empujados del mismo inconsciente. Claro. Y que a vos, para vos se te arma como una cosa muy extraña. Sí. Esa sería una de las formas de la neurosis. La neurosis tiene dos caminos. Tiene el camino, digamos, de la obsesión, el mecanismo obsesivo, y el otro mecanismo sería la histeria, que es un dialecto de la neurosis. Es linda. La histeria tiene una característica. A mí me gusta. A mí me gusta. La histeria, digamos, es de inervación somática, por ejemplo. Viste que vos recién hablabas, me habías hablado del otro que querías saber qué era. Psicosis. No, lo otro. Ciclotimia. La ciclotimia. Bueno, está muy ligada a la histeria. Me acuerdo de todo. La ciclotimia está muy ligada a la histeria. La histeria tiene una característica. Genera, digamos, situaciones somáticas en lugares que no existen. No existe. ¿La ciclotimia o la histeria vendría a ser como una electrocardiograma? ¿Como el dibujo del electrocardiograma en ganas? En ganas, exactamente. Pero esto estamos hablando de la ciclotimia es del lado de la conciencia. Y la histeria viene del lado del inconsciente. ¿Por qué? Porque está manifestando, se está alojando en un lugar del cuerpo, en un lugar del soma, ¿entendés? Una manifestación inconsciente que esa energía fue a parar a ese lugar. En vez de ofrecerse, digamos, en otra representación, la energía cae en el soma. Pero para que caiga en el soma tiene que tener una característica. ¿Qué es el soma, Vanetti? El soma es el cuerpo. El cuerpo. Dígame cuerpo, porque Johnny me mira con cara extraña. Caen en una parte del cuerpo, por ejemplo, una parálisis en el brazo. Resulta que un neurólogo vas a una parálisis, ¿y? La parálisis termina, digamos, en el sistema nervioso central. Tendría que ser si es una parálisis real. Bien. Ahora, en la histeria, la parálisis no es real. Entonces, la parálisis es solamente la parte de representación brazo. Brazo. Claro, lo manifiesta. Lo manifiesta. Una estructura, digamos, que viene de enferma desde lo que se llama el psiquismo, sino que viene enferma del lado de la función. Claro. Usted dígame una cosa, Vanity. Este tipo de, por ejemplo, esto que le dijo mi compañero Johnny, la ciclotimia, la psicosis, la psicodelia. Y la neurosis. Sí. ¿Se expresan en el cuerpo? ¿Se expresan en el cuerpo esos síntomas que uno tiene en el valero? En la cabeza, ¿va? ¿Si te expresan en el cuerpo? No, si se expresan. Si se expresan con alguna enfermedad o con, no sé, con la cara, anemia. La neurosis obsesiva básicamente se manifiesta en el lado de la conducta. Ah, no desde lo físico, sino desde la forma. De lo físico también puede haber manifestaciones. Se joroba. Yo estoy muy contracturado. ¿Eh? ¿Y la contractura, por ejemplo, qué es? ¿Neurosis? No, eso es más bien del estrés. El estrés hace contractura. ¿Y el estrés de dónde proviene? El estrés viene de una mala adaptación al medio. Okay. ¿Mala adaptación al medio? ¿Tendré que mudar? No, me gusta la radio. Yo quería estar en tele. Acá se contractura. Vanetti, dígame una cosa. Lo que nos mandó el otro día sobre la postergación, ¿se acuerda? Exactamente, esa es una manifestación neurótica. Sí, pero perdóneme, ¿lo podemos subir a la página para que todo lo que yo le mandé. Ahora lo podemos subir, ahora lo pegamos. Bueno, le quería pedir permiso. Por mi parte, un agradecimiento y un saludo lo dejo con mi compañero Johnny Walker. Nada más para cerrar, Vanetti, la semana que viene vamos a estar ampliando un poquito más de esto, de la ciclotimia por ahí. Y hablar un poco de la psicosis y de la locura, ¿no? Porque también. La psicosis y la locura. Claro. Y cómo nos dejamos llevar por el entorno también, ¿no? Porque hay una psicosis colectiva que. ¿A uno le influye o uno se deja influir por eso? Bueno, básicamente nosotros somos animales que tenemos grupo de pertenencia, así que es inevitable que los detonantes nos influyan. Vos vas a la cancha y cuando hay un gol, a vos se te pone la piel de gallina. Sí. Así sea del contrario o el tuyo. Sí. Y después, me agarro los genitales. Claro. Bien, cerremos ahí, Vanetti. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz julio. Igualmente. Hay empanadas, Vanetti, el jueves para usted. Upa. ¿De qué le gusta? De vegetales. ¿Vos de qué querés? Hasta luego, licenciado Vanetti, que se ha comunicado con nosotros. Ya son las 21:50. Sí, nos dice. Se quedó en el aire el licenciado. Le informo que hoy vamos a estar en comunicación con el señor Pablo Marchetti, el editor, jefe, responsable de la revista Barcelona. Buenas noches. Saludos y mis respetos. Ahí está. Chao, Vanetti, gracias. Buenas noches, licenciado. ¿Se fue? ¿Se fue? Cortale. Me tiene podrido. No, mentira. Me hizo transpirar hoy. Me hizo pensar demasiado. No llegaba a pensar todo. ¿Viste como las películas esas que tienen la letra chiquitita que no terminaba de leer la escena? Me pasaba eso. ¿Qué bronca cuando estaba que te terminando da de leer la escena? Te pasa cuando te estás medio durmiendo, ¿no? Y medio torranzo, sí. Sí. No. Y aparte se te mueven. Por ahí dice desde y se te mueve desde. Entonces lo mío que dijo era estrés, ¿por qué? No, vos que tenías sinusitis. Ah, tenías mala adaptación al medio. Mala adaptación al medio. ¿Qué te quiso decir? ¿Qué me quiso decir? ¿Con quién se metió? Darwin dijo que vas a morir. ¿Por la mala adaptación al medio? Sí, porque te tira las cartas, Vanetti. Te tira las cartas, Vanetti. No estoy adaptado a esta especie. Yo estoy mucho más adaptado a los chinos que a nosotros. A los lagartos. No, a los chinos, me adapto muy bien con los chinos. Yo para mí, si vos fueras animal, serías lagarto. Andarías como un lagarto. No, no es por eso, yo los chinos los veo todos perfectitos. Los brazos cortos tenés. Son no, todos iguales. Japonés, a mí me gusta el japonés. Si yo fuera mina, me traigo un japonés. Viste que todos se traen brasilero, todas esas boludez, porque el brasilero. A mí me encanta. Yo me traigo japoneses. Yo te digo la verdad, cuando veo un japonés con una mina, digo, mirá qué loco. Las minas, ¿me entendés? Que vienen con los japoneses, que se traen un tipo... Es correcto el japonés. Corte. Es correcto. ¿Vamos a un corte? Sí. ¿Te gustó lo que te dije, no? No, a mí me encantó. me encantó, pero me estaban hablando también la gente de comunicación. No, pero yo no te tengo que escuchar. Si vos te sentís medio ignorado... Porque soy un neurótico. No me lo digas así. Todos somos neuróticos. ¿Escuchaste? Neurótico de mierda. Neurótico, psicótico. Neurótico... ¿Qué preferís ser? ¿Neurótico, psicótico o ciclotímico? ¿Qué preferís ser? Yo no prefiero, a mí me pasa lo que me pasa. Yo soy. Ay, Sandra Mianovich. Soy lo que soy. No, sí, me gusta dejarme fluir, o sea... Fluir es una palabra que te la dijo el psicólogo, ¿no? No, ¿sabes qué? Hoy estuve pensando mucho en el tren. Hoy estuve pensando también, te la dijo el psicólogo, ¿no? Hoy estuve pensando en

veces se hace hueco, fuego, güey, se disfraza del camino. ¡Remolino! Trae las estampas y te engaña por amor. Pasan los años y vos nunca te avivás. ¿De qué vas en el furgón? ¡Remolino! ¿De qué vas en el furgón? ¡Remolino! Te quieren matar. He vuelto para regalo. Y el asesino eficaz aplicado son vos. Me están psicopateando acá, te digo, me están psicopateando. No estamos organizando cómo va a ser el resto del programa, que ya habíamos hablado, pero se nos fue de las manos, sí. Se nos fue de las manos, porque esto es vivo, esto es verdad, esto es la Copa Derramada, estamos los jueves de 21 a 23. Se pueden comunicar con nosotros mandándonos un SMS al 15-61-54-03-59 o mandar un mail a lacopa@fmmoreno.com.ar. Estamos por FM Moreno 90.1 del dial. Buenas noches. Qué bien que lo hace. Muy bien, muy bien. Te digo, no, la verdad, igual... te lo haría repetir, pero es largo, pero te lo haría repetir. Igual ¿sabes te lo que hago... hoy me di cuenta en la estación de servicio? ¿Eh? ¿Qué? Me di cuenta de cuáles son los coches que son como de provincia. ¿Viste? Y no son de capital. Porque antes te dabas cuenta por las patentes. Claro, ahora no te das cuenta porque tienen letra y todo. Ya me di cuenta. Volvamos. Todos los que son de provincia tienen una mujer gorda. Porque hoy mientras estuve en la estación de servicio habrán empujado 4 autos. Las esposas que eran unos tanques. Porque no la arranca nunca, ¿entendés? En la ¿y las esposas? Se baja la gorda empujan. Y te... Sí, la gorda te empuja, la gorda. Igual, con los chicos arriba. Aparte. Ya nos metimos con todas las minorías. ¿Querés no, también con los gordos? Pero me ¿querés gusta. Venir? Pero me gusta que nos sean caguen a palo acá también. Me gusta que sean compañera, me gusta que sea gaucha. La gorda es gaucha, la gorda se tiene que engrasar, se engrasa. Es te que... dice, te cambio la goma yo. Ponele, va con el marido enyesado y dice, yo te cambio la goma, viejo, deja. Y mi mamá tiene un abrazo de gomero. De gomero, la gorda de gomero. Es gaucha también porque sí. Uno la lleva a eso. ¿A qué? Le vale. Enseña, le enseña. No, dice, uno quiere comer. Gorda. No, uno quiere comer todo el tiempo. ¿Y? Y a la mujer, ¿te gusta la mujer compañera que te diga, yo me como un asado ahora? Son las 4 de la mañana. Esta, ¿sabes lo que es? Ah. Es regamba. Sí. Y agarra y le decís, che, la verdad es que te podrías hacer un bizcochuelo ahora, ¿no? Flanco a las 2, ponele, a las 2 de la mañana. Y te lo hace. Es gamba. Así va a quedar también tu novia rodando, la vas a dentro de 3-4 años. Y vos chupado, porque está flaco, está cada vez más flaco. Estamos preocupados por tu salud. Parece que hubiera tenido cría, viste que las perras cuando tienen cría le cuelgan las tetas, ¿está así? Padre. Parece así, en serio. Está como una perra que tuvo cría, Mariano. Che, si llega a estar despierta, déjame mandarle un saludo a mi nena. Un abrazo copado para Luna. Que un abrazo copado de la Copa de Ramón. Y el tío le iba a mandar. Un abrazo copado también, Luna, si está despierta. Si está despierta, seguro. Y pará, también déjame que si está despierta. Sí. Hoy estuve en un almuerzo que hicieron en una fundación de que ya nosotros sabés que participamos. Estuve con Betiana Blum y me dijo que le mandara un beso. Pero como a ella le gusta. A ver. Blum. No, una estupidez. Una estupidez lo que acababa de pasar. Es una pelotudez, flaco. Sí, es una pelotudez. Es una pelotudez. No. Una estupidez, pero bueno, está bien. Suma, por ahí me suma. Me gustó, me gustó. Sabes que por ahí tenés un gancho en la juventud. Escúchalo después. Sabes que vos después. Tenés mucho punch escuchalo con después. La juventud. Bueno, me gusta porque es medio como que me estás psicopateando, como que me estás haciendo. No, vos me empezaste a psicopatear con lo del llamado. Bueno, ¿sabes lo que me pasó ayer? Sí. De todo. ¿Estuviste con Betiana también? No, pero de eso te quería hablar y eso era un tema para el día de hoy, lo que me pasó. ¿Te pusiste mal? Todo lo que me pasó. ¿Te pusiste mal? ¿Te pusiste en serio? Porque arranqué la mañana. Te digo que una cosa, aquel parece que hubiera tenido cría y vos, solo cachorro esos que no llegan a tomar la teta, viste que son más chiquitos. Viste que está siempre el más fortachón el que llega y hay otro que está. Vos estás como el cachorro que no llegó bien a tomar la teta. Vos sabés que hoy tuve baja presión todo el día y yo tengo ¿viste? Baja. Yo soy como una lamparita de bajo consumo. Sí. A mí me baja. Yo. Vivo con la presión ahí, al límite. No, ¿sabiste que hay gente que es acelerada? Sí, vos no tenés buena presión. No, yo soy bajo consumo. ¿Cómo sos de luz? Voy hasta ahí nomás. Sí, ¿media luz? Lo que necesitas. Dale. Lo que necesitas. Ni se te notaba. ¿Y? Ni un poquito de más. Sí. No me hagas usar un poquito de energía de más porque te la cobro. Me haces acordar a Canú. Tiene el mismo estilo que vos. Lento. Es lento, digo. No es baja. ¿Pero quién es Canú? ¿Canú? ¿Vos me decís Canú? Canú es jugador de fútbol, sí. No, pero vos me lo estás diciendo por otro. Sí, bueno, pero no importa, es un ser, es no, un ser. Por un cachorro que tenés. No, no, no, rebel. Que no, le rebel. Pusiste el nombre de Canú. ¿Cómo le vas a poner el nombre de un jugador Canú nigeriano? Que tuvo problemas de corazón. Heinze. Pero tuvo problemas de corazón el tipo. Heinze, Heinze. Queda como un boludo. Andújar, Andújar. Le puso Canú al perro. Tiene problemas de corazón, Canú. ¿Qué tiene que ver, boludo? El perro mío, no. Lo estás condenando. Lo estás condenando. Que el que tiene nombre como otro. Y yo me llamo Juan Domingo, la puta madre que lo parió. Hoy se cumplen 46 años de la muerte general. Pongámonos de pie. Ponete de pie. No, ¿por qué? Porque es de honor, no es de ficticio, profesional. No, no me pongo. Yo me acuerdo que estaba sentado frente al televisor, me acuerdo en blanco y negro cuando pasó no el general. Yo no me pongo de pie ante nadie. Bueno, lo que me pasó ayer. Sí. Yo me pongo de rodillas ante todos. Qué traba. ¿Y? Bueno, me pasó que viajé a la mañana, terminé llegando a Capital, a la capital. ¿Terminaste a la mañana de dónde? ¿Qué tal? ¿En un cabaret? O sea, llegué a Puente Saavedra, no sé cómo llegué a Puente Saavedra, porque fui dando vueltas. Ah, hasta la mañana cuando tenía te que vas. Ir a Capital, sí. Y arranco la mañana, para mí el arranque fue a partir de ahí, de Puente Saavedra, porque antes no ni me di cuenta. Claro. Estaba redormido, era muy temprano. La autopista te duerme. Y muy temprano, te vas tambaleando, así. Con unos taxis que salen ahí de. Mucho albañil. De la autopista Gaona, que te cobran muy barato porque están llenos de. Mirá qué bien. ¿Escuchaste esa? Un dato que tiramos. Buen dato, ¿eh? En el acceso este, acá donde está la Petrobras y la ESO, salen taxis a Capital por 7, 8 pesos. Sí, de 6 a 7 de la mañana salen. Si querés ir calentito, si querés ir calentito. En su vida se despertó. Bueno, pero horas, cuando lo necesites, ya lo sabes, claro. Y todos los radioescuchas lo saben. Algún coma alcohólico. Bueno, y me pasa que arranco, me tengo que tomar el subte porque voy hasta Plaza de Mayo y me tomo el subte D, que nunca lo había tomado. ¿De quién es el subte? ¿El D? Claro, no terminás. ¿D? ¿De quién es? ¿El D? Sí, ¿de qué? ¡Veniana! ¡Bum! No, ahí estás con todo. Bueno, ¿y? Bueno, me tengo que tomar ese subte y ya arranco con una como un paisaje totalmente diferente, el loco. Subte. En el subte D. ¿Cómo era? El subte D va de Congreso de Tucumán, se llama la estación. Y no dice Congreso, dice Congreso. Inclán, Cabildo, Juramento. Sí, a mí los Inca. Coclan. Los Inca, Inca Triunvirato. Sí. Este hace Inca Triunvirato, el tren de la costa. Fortabat. Todo pasa por el tren de la costa. Estación Fortabat. Estación, sí. Dicen. Estación Mariano Grondona. Sí, aparte porque el subte ahí te lleva a la casa de todos los famosos, es como Hollywood. No, y te van, hay carteles arriba de las casas de los famosos que dice, aquí vive Jorge Lanata, ponele. Sí. Va, no sé si vive por ahí. Pero te dice, ¡tindón! ¿Qué te arranco? ¿Con el viaje o voy al viaje de vuelta ya? No. Querés? Comentame un poco eso que era como un tren inglés. No, era un tren. O sea, yo me sentí totalmente. Ahí es donde sentís. En 1810. La verdadera inseguridad. ¿Por qué? ¿Pero qué? ¿Choreo? Porque era muy temprano, no hay gente, nada. No, ahí. La inseguridad en vos mismo. O sea, yo estoy bien vestido para estar acá. ¡Ah, vos! Me quedaba muy inseguro. Tiene que ir al psicólogo. Tenés que ir al psicólogo. Sí, hay facultades, y tiene que ver con eso. Claro. O sea, el traje más barato ahí, no sé cuánto valía, porque no, claro, no conozco claro. El precio de ese traje. Así que y, aparte no, ponerle... y te iba a decir una marca y no conozco ninguna más. Está bien. Pero bueno, y tengo que viajar a ese viaje y ya la luz era Christian diferente. Dior, con Dior. Dicroica, tipo con Dicroica te iluminan. No, y adentro ponerle pasaban camareras así, o había vendedores ambulantes. Cigarreras. Ah, y vestida de conejita de Playboy. Sí, sí. De Playboy. ¿No? No sé si entré al casino primero. Igual. Tenía vagón, el subte tiene casino. Tiene no. Casino, tiene coche comedor. Coche comedor, sí. Y tiene otro que tiene como un pequeño, no, una pequeña canchita de golf. No, hay uno, hay uno que es, tiene una canchita de golf. Sí, el primer vagón sí. Es más comedor. Y el último es spa. Te hacen masajes, o sea, te pasa el ferroviario, todo. Igual, el que maneja te hace. Te hacen masajes, pero un poco como que te discriminan. A mí no me quisieron hacer masajes. Y porque te ven la zapa. La zapa, con la zapa te ven de todo. De una baranda, porque te ven las de lona, sí. Y dice, no, este del otro lado. La ya zapa, saben que no aparte, eras de ahí. Yo cuando vi el espacio estaba con la toallita puesta. ¿Vos? No, vos subiste al subte con la toalla. Sí. Porque ya le habían dicho. Arranqué con la toalla. ¿Sabés que también, otra cosa que se nota en esos lugares... es la diferencia de lo que te venden. O sea, no es como el vendedor ambulante común ahí. No. O sea, no, hay ¿qué una. Te pasa, ponele? ¿Qué te vende? El de como el que jugaba Menem. Sushi. Ah, ¿hay uno que te vende sushi? Sí, sushi. Pero te digo, la verdad, voy a ir un día como paseo. O sea, no tengo que ir a ningún lado, pero voy a ir. ¿Sabés qué me gusta? Buenas noches. Eso. Tenemos un oyente en el aire que se ha comunicado con nosotros. ¿Con quién tengo el gusto? Con Estela. Hola, Estela. ¿Cómo les va? Muy estábamos bien. Intentando escucharlos por la computadora, sí. Y no engancha. Usted sabe que nos están haciendo la vida imposible para para bloquearnos Clarín. La señal. Este... Clarín, Estela nos está haciendo la vida imposible. Clarín y Edenor. Fíjate, y claro. Edenor. Y Edenor. Estela, perdóneme porque le reconozco la voz, me parece que usted llamó hace poco. Sí, pero hoy es un día especial porque... ¿Por qué? Pero no me contestó si llamó hace poco. ¿Eh? No me contestó si llamó hace poco. Sí, llamé hace poco. Ah, sí, dígame por qué es un día especial. Y hoy es un día especial porque yo quería esperar que ustedes estuvieran en el programa para saludar a mis nietos futbolistas. Ah, usted aprovecha el, ¿qué, si la, radio servicio, la radio tiene. Servicio y saluda a los nietos futbolistas. El sábado debutó mi nieto más chico, Jeremías. Pastore. Sí. Clemente Rodríguez es. Y mi otro nieto ya tiene una experiencia de todo el año de fútbol, así que bueno, me tiene muy feliz y muy orgullosa, pero yo quería felicitar a Jeremías que debutó el sábado, ¿no? Pongamos que el himno. Me dijeron que tuvo muy buena actuación, muy buena, a pesar de que ocho, no ganaron. Un 8 le puso Ale. Un 8 le puso Ale. Está bien. Ya que se metió en ese tema, Estela, ¿usted con qué preferiría que juegue Argentina en el mediocampo? ¿Con quién preferiría? Sí, vio que se está hablando de los cambios. ¿Con quién preferiría? Yo escucho muy bien, me pone otra gente de internet, así que pueda sintonizar de vuelta que se escucha muy bien, me dice. Ah, dice ahora. Que ya se está acomodando el internet. Pues. Sí. Edenor dejó de hacer estática. Sí, Clarín. Ah, Clarín. Bien. Bueno, dígame. ¿Messi está engripado? No, pero en la mitad de la cancha. Mascherano no lo mueve nadie a Mascherano. Y los otros de los costados, ¿a quién pone? Sí, y yo estoy un poco desubicada con lo que sería... ¿Le doy opciones? Sí, ¿cómo no? Ahí está. ¿Eh? Le doy opciones. Sí, diga. Barbas. Sí. ¿La Bruja Verón? Sí, no, la Bruja. No, espere que le digo la tercera, que no, por ahí le gusta. Me encantan los pelados. Pasculi bueno, también era pelado. Estoy loca por los pelados. Bueno, ¿y del otro lado a quién pondría? ¿Le doy opciones? Sí. Alonso. Sí. Oh. ¿No? No, ya está fuera de servicio. No, pero volvió ahora para este mundial. No. Es un Fórmula 1. No. Está muy bien informada este. No, es que yo, saben que desde los 14 años estoy al lado de un futbolero. Ah. Las ve cuadradas, redondas, largas, cortas. Así que yo tengo mucha experiencia en cuanto a fútbol. Bien, estamos viendo eso. ¿Y usted? Si hubiese jugado al fútbol, ¿sería delantera o defensora? Y no, yo sería delantera. ¿Sería no sé de pelearse? Por qué me salió esa pregunta, pero quería hacer. ¿Se pelearía con los defensores? ¿Y a usted le gustaría que se cante el himno en un mundial o le gustaría que se cante un tango? La verdad que está bueno lo del tango. El himno representa más a los militares. Podemos poner un Gira Gira, por ejemplo, para que nos... O Cambalache, uno. O un Cambalache. Cambalache lo sabemos todos. Cambalache sí, nos hace quedar mal. Que pero nos hace quedar mal. Discépolo chico hasta el día de hoy. Nos hace quedar mal. En el año que sea, que seguimos siendo Cambalache. Bien. Bueno, Estela, la tenemos que dejar porque sí, en, cómo no, en por segundos favor, nomás tenemos. Un beso grande para los conductores, un beso muy grande para mis nietos. María, que es una gran alumna. La quiero con todo el alma. Bueno, Besos para todos. Besos. Y para todos los Saludos oyentes, ahí. Muchas gracias por llamar. Adiós. Se ha comunicado con nosotros un oyente, una radio escucha, nos que este... no nos escucha. Fue una motivo. Internet escucha, que no nos escucha, pero que ahora nos está por escuchar. Una es una. Internet escucha. Te lo dije así rápido. Internet escucha. ¿Y la que no te escucha por internet, cómo sería? Una radio escucha. No. No le anda. No te internet escucha. Es complicado. Es complicado, pero bueno, son los términos nuevos de la tecnología. Sabes que estaba a punto de decir una frase, Estela, pero se la voy a decir a todos. A ver. Que jugamos como vivimos. Y vivimos casi jugando. Esa es mi ¿Es filosofía. ¿El juego de la vida o la vida...? No, es el juego, es el estanciero. Es el estanciero. Vos en el estanciero te jugaba la que no era tuya. Vivimos con jugamos en todo. O sea, no lo llevemos nada más al término futbolístico, sino en todo. Podemos en todo. Llevarlo a todos los aspectos. En todo, ¿no? En jugarse. Uno lo que es lo que lleva, y lo que lleva es lo que será. Como Caperucita Roja. ¿Qué le llevaba a la abuelita? La canastita. ¿Y qué le pasó en el camino? Se la comió el lobo. Lo mismo que pasa en Gleu, lo que pasa en la Villa 1114, lo que pasa en Palermo, lo que pasa en Barrio Norte, lo que pasa en Recoleta, en La Tablada, en Lugano 1 y 2, en Lugano 1 y 2, 3, 4 y 5. Porque eso está en Feliz Domingo, que está nombrando a todos los barrios, los domingo, carteles que nos vinieron domingo, a saludar. Domingo. Bien, no sé por qué dijiste eso, pero bueno, en ese recorrido de la calle, hablando de todos los barrios que saludaste, en ese recorrido del día de ayer, a la vuelta... como te estaba mencionando, a la vuelta de ida fui en el subte D, fui en un paisaje Paradisíaco. Un tren inglés. Paradisíaco. Tren inglés. La verdad. Y la vuelta fue. Me equivoqué colectivo. Pero ¿por qué no volvés en subte, boludo, que te tratan re bien? No, me equivoqué colectivo. Pero volvé en subte, volvé en ese mismo subte, aunque no seas del lugar, pertenecé. No me sentía bien. Pertenecé. Me sentí seguro. Hacete ser que sos. Te dije que me sentí inseguro. Hacete ser que sos. ¿Qué diario tenías vos? Soy inseguro. ¿Qué diario tenías vos? Diario Popular, como siempre. Pero no, y con la mina en culo, en deporte, porque el Sarmiento va toda la mina en 20 asientos. Y todos hacen como que no lo están viendo, ¿viste? Sí, la pasan rápido. Y aparte hacen como que leen al costado que tienen como chismes. Sí. Que no, son una cagada. Bueno, me di cuenta que estaba en otro lugar ya por el primer cartel. Yo en el Sarmiento suelo leer plan de alfabetización, profesora, primero. Ah, las publicidades. Primero, segundo, tercer grado. Sí. Termine quinto grado ya. Sí, haga, no. Carteles así en el Anótese, Sarmiento. Anótese, no importa la edad. Termine sala de cuatro y preescolar. Sí. Claro, te tratan así. Te tratan como así. Que acá no pasaste preescolar. ¿Y qué te dicen? No al dengue. Claro. Cuídese. Cuídese. Si tiene que estornudar, póngase el codo en la boca. Que te hace, me parece una antena, boludo, para estornudar. Te dicen un montón de cosas. Y en el subte, en cambio, el primer cartel que veo. A ver. Dice. El dengue. Argentina bilingüe. Ay, aprende inglés. Argentina. Aprende inglés en cuatro meses. Sí. ¿Primer cartel qué? Claro. Aprenda, sea médico, contador, o abogado. Escuelas Leicester, en dos años, título oficiales. Todo así. Porque todo es lo así. Que, claro, la gente que viaja ahí se supone que es así. ¿Cómo que es así? Por ejemplo, te pasan vendedores. No, se hacen que son así. Vendedores ambulantes no pasan nunca. ¿Y te pasan, por ejemplo, algunos concursos? No, te dan tarjetas personales. Sí. Y vos podés llamar. ¿Vendedor no vende? No, no vende. Te da una tarjeta personal y te dice dónde está su negocio, mi local. Dice, llamame. Le va no tirando. Sé por qué todos los locales tienen el número. Porque... ¿Todos? Y dicen una palabra shipping. ¿Shipping? Shopping. Shopping. Shopping, dicen. Shopping, local. El 15, shopping. El shopping, decía Rubén. Local 15. A la vuelta en la escalera mecánica. Sí. Y después, por ejemplo, te pasa uno y te dice: ¿quiere tomar un curso rápido de odontología? No, pero yo me bajo en 15 minutos. Y en 15 minutos te hacen odontólogo. El tipo te va llevando por los diferentes vagones y te va haciendo práctica. Te agarran cualquiera que viaja por ahí, si a vos te casaban. Porque somos los conejitos de India, los de la General Paz de acá. Vos te subís a ese vagón y a lo mejor, ¿me entendés? Te hacen algún tipo de... ¿Hicieron labura? Y no, y suerte que no te hicieron un bucal. No, pero me hicieron laburar. ¿Cómo? ¿Me hicieron laburar? ¿Qué? ¿Te hicieron limpiar? Me hicieron limpiar los zapatos de uno, que realmente los tenía sucios, era para limpiar. ¿Hicieron limpiar los zapatos? Sí, te obligaron. Tenía la policía pisada. Metropolitana te obliga. Me obliga. O sea, ahí sos dos cabezas o te de vas. Tortuga y dicen, le limpiar los zapatos al señor. Sí, sos o te vas. Y el chabón saca así del diario y dice, ¿what? Primero el boletero me dijo, ¿usted qué hace acá? Sí. ¿A dónde va sucio? Te dijo. ¿Hasta dónde va sucio? Y yo le tuve que decir, voy a capital, no, me tengo bañé, que trabajar no, para mi empleador. Sí, sí. Y ahí no, me dejaron pasar. Sí, viva Paraguay. Entre vagón y vagón vas, paradito. ¿Dónde es el donde el bandoneón? Te mandan al bandoneón. Sí, y es feo ir al bandoneón, parece que se va a abrir siempre, ¿viste? Unos chispazos te vienen, ¿no? Pero está bueno para el frío, porque viste que nosotros tenemos la media rota, las medias no son buenas. No. Yo no tengo media buena. El otro día rompí una, te juro que parecía narizota como las tenía. Se me habían hecho ancha como narizota. ¿Qué? ¿Comunica? Estaba bueno. ¡Metiendo Bloom! Estaba bueno. ¿Comunicamos ya o en un ratito? Cuando quieras. No sé si me terminaste de contar el viaje. No, tengo un montón de cosas del viaje. Bueno, después seguimos charlando. Sí, después sigamos charlando. O sea, que pongamos un poco de música, hablando. Que también ponemos la gente un poquito de música, si organizamos. En minutos nomás hablamos con Pablo Marchetti, a ver si hay alguien que dejó un mensaje, si por acá tengo un par de mensajes. Que mandaron preguntas para él. El editor de la revista Barcelona, si está escuchando también la señora Guillermina, que antes nos había mandado una consulta hace como un mes. Che, hoy se la tardamos, vamos a hacer. Tardamos. Y pero tardamos en hablar de vuelta con el señor. ¿Le puedo dejar un informe y me corta? ¿Eh? Dejo un tengo que dejar un coso. ¿Y me corta? Dale. ¡Enor! ¡Métete en medio de norte! Contra él. Sin ustedes allí, nosotros aquí, ¿para qué? Por eso, para estar ustedes allí y nosotros aquí, allí deben sentir que aquí pensamos que allí es como allí cuando nosotros desde aquí

¿Estás escuchando? Estás escuchando La Copa Derramada. La Copa Derramada. Por FM Moreno. 90.1. Estación de diversión. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. A primera hora. 8 de la mañana, 7 minutos. Comenzamos una nueva hora. Buen día para los que recién sintonizan la radio, para aquellos que recién se levantan o para aquellos que emprenden el día. Vamos a hacer un breve repaso de títulos, ¿sí? Para estar sabiendo qué está pasando hoy, qué va a ocurrir, y después seguimos desarrollando minuto a minuto cada uno de ellos. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. Centro Cultural Aiyú. Abiertas las inscripciones. Talleres de música, teatro, guitarra, clown, percusión, dibujo, pintura, folclore, malabares. Clases de apoyo escolar, charlas, debate, proyección de películas, encuentro para padres de adolescentes. Asesoramiento por aumentos en las boletas de gas, luz, agua y teléfono. Sábados a partir de las 11 horas. Lord Byron, 755, Barrio San Cayetano. No cambie nada, que todo se cambie pa' que no cambie nada. Una copa derramada. Estamos con problemas de satélite, el satélite que nos está llegando desde Sudáfrica está diciendo Clarín. Que tenemos intercepción Clarín. De la señal y hay gente que por momentos deja no de escuchar el programa. Y esto no tiene que ver con las cosas que decimos, las cosas que son duras, periodismo, duras. ¿Verdad? Somos crudos. Somos crudos. Somos crudos. Pasame. Metemos la cuchara donde no tenemos que meter. Pasamos un poquito de crudo. Y el quesito también. Gracias. Bueno, seguimos en la Copa Derramada. Si nos están escuchando es que ustedes todavía tienen suerte porque nos quieren levantar. Sí, nos quieren, sí, nos quieren censurar. Nos pero quieren censurar. Los vamos a enfrentar hasta el último segundo. Hasta un segundo más. Hasta un segundo más. Un segundo más del último segundo. ¿Sabes por qué? Porque también estoy podrido, Johnny, de que la gente se deje influenciar. Eso, de eso íbamos a hablar. Se deje influenciar, sí. se deje influenciar. La gente, decimos nosotros. Nosotros somos la gente. Esa cosa del periodismo de que o te genera buena onda o mala onda, o te genera buena onda con un hecho o mala onda con un hecho. Sí. La información te la cuentan de acuerdo a la manera que ellos quieren que a vos te pegue. Que te pegue bien o que te pegue mal. Y a uno le pega. ¿Eh? Y a uno le pega de, sí, de el diario cuando te tira, el diario cuando te tira el diario por arriba, ahí es cuando te pega la noticia. Sí, en este mundial se está viendo como un poco sí. Claro eso. Más se está viendo todavía. Por ejemplo, antes de viajar al mundial teníamos la gente mal porque era un equipo de mierda, que no íbamos a llegar, que en la primera ronda no veníamos, el periodismo hablando mal del equipo. Era cierto, pero el periodismo dale. Ganamos un partido y la gente empezó a pensar, y bueno, ganó un partido. ¿Y el periodismo qué empezó? Vamos a ser campeones del mundo, tenemos la mejor delantera, somos los más punzantes, no nos puede ganar nadie, se nos caen los goles, se nos pueden llegar al área por ahí una vez por partido, nosotros le hacemos 20 goles, y la gente empezó a pensar, claro, y somos campeones del mundo, y vamos al obelisco, y somos 2 millones en el obelisco. El periodismo generó eso, la gente estaba solamente con que ganamos el primer partido. Sí. ¿Qué pasó después, Johnny? ¿Qué pasó? ¿Qué empezaron pasó? A hablar que Porque tienen días para llenar, para hinchar las pelotas. Tienen días que no saben qué hacer. El tema es eso, es cuando se genera la noticia, la no noticia. O que te la inventan, o que te agarren y te dicen, si la selección argentina quedara fuera del mundial, yo tendría un montón de cosas para contar. ¿Qué carajo tenés para contar? ¿A dónde está vos? Bueno, y eso. ¿A dónde? Pero eso tiene que ver con la información general, o sea. Es mentira. No existe tanta información como para llenar 24 horas de 18.000 canales de información. O 18.000 canales deportivos que hay ahora. Sí. O de todo 24 eso. Horas. En realidad existe la información. Sí. Pero te dan solo 4 o 5 titulares. Pero aparte que no. Porque no te informan de todo. Pero aparte todo lo demás son supuestos, ¿sí? Son charlas hipotéticas de cómo puede llegar a ser y son chumerío. Sí. Porque cuando chumerío. Se termina eso empieza el chumerío. Empiezan. No, porque parece que la mujer de Tacuara Cardoso. Ahora, ¿por qué? La única selección, por ejemplo, que tiene quilombo es la nuestra. Y en el hipotético caso, sí. Porque con ese tema del potencial, sí. Se salvaron un montón de cosas. Entonces te tiran cualquier cosa, sí. Para que vos la compre. Con el que inventó el potencial, sí. Hay que crucificarlo en la calle. ¿El que inventó? El potencial. El potencial. El potencial ser. Es podría. Se habría visto. Se habría. Y te lo dice tres veces. Te dice. Se habría tres veces te lo dice para que quede claro, ¿eh? Para que quede claro. Y la verdad que en el código penal debería, o en el código civil, o en el hablando código de fútbol, legal, ¿no? Deberíamos estar metiendo, sí, algún tipo de ley que contemple eso. La el mentira, debería, la el mentira, debería. No está bien, no, sí, ¿qué? ¿Cómo que no? ¿Qué pasó? Quieren salir al aire, a ¿cómo ver? No van a salir, pero claro, ¿cómo no van a salir? Buenas noches, ¿quiere salir al aire un oyente y cómo no lo vamos a dar el lugar? Buenas noches. Hola, buenas noches, Balbo por aquí nuevamente. Balbo, buenas noches, le habla Michelle Torino. ¿Qué dice Michelle? ¿Cómo anda Johnny? Somos como parientes, ¿no? En algún punto. Exactamente. Sí, ¿usted es Balbo? ¿De dónde es Balbo? ¿De España o de Italia? Quiero hacer una denuncia. Hágala. Contra una empresa para la cual yo tuve el desagrado de trabajar. No sé si la puede decir o algo. Ay, mirá que nos están interfiriendo mucho, mirá. Pero dígala. Es la de cable de grupo. ¿La de? Cable de grupo. No, claro, la empresa de cable que tiene el grupo, sí. Multicanal. La de cable y que tiene que ver con los ojos. Cablevisión, digamos Cablevisión. Sí. Cablevisión. Pero estuvo bien Johnny, ojos. Estuvo bien Johnny. Bueno, a ver, haga la denuncia. Yo no sé si tengo esa porque estoy colgado. Todavía no sé qué empresa tenga. Ah, yo también estoy colgado. Ah, dale, colguémonos todos. ¿Cuántos son? Dos. Ah, poco. Diga, no, si yo estoy con 4 o 5 por eso, televisores, poco, por lo algo, menos. Incorpora, algo, vamos. Canal 13 lo sintonizo en el 2. Sí, claro, porque te va corriendo. Bueno, sí. Valvo, la denuncia. La denuncia. Bueno, yo trabajaba para esa empresa, sí. Justamente recibiendo los reclamos de la gente, así que imagínate. ¿Y qué le decía a la gente? Cada boludez. ¿Boludez? De todo. ¿Y usted se puso la camiseta de la empresa, Balbo, o era un tipo que estaba del lado de la gente? Del lado de la gente, obviamente. La entendía, ¿y ¿no? ¿Y qué le decía? A mí me cortaban el cable el día del partido de Argentina-Grecia. ¿Balbo? No. Sí. Sí. ¿Usted trabajaba? No, ya no trabajo hace rato. Si no le hacíamos un reclamo. Igual no sé todavía si tengo Cablevisión o Telecentro. Sí. O bueno, Balbo, ¿cómo trataba usted a la gente? ¿Cómo la...? Y había un momento donde se perdía la paciencia, obviamente, ¿no? ¿Usted bueno, o ellos? Ambos. Y cuando ellos llamaban, por ejemplo, enojado, ¿usted de qué manera respondía ante esa agresión? Tranquilo. ¿Le enseñan eso, Balbo? Ya no trabaja más en la empresa, nada. ¿No? No enseñan nada. ¿Ya no trabaja más en la empresa? No. Así que puede contarnos muchas intimidades. Infidencias. Lo que quieran. A ver, cuéntenos, por ejemplo, el tema de que hay mucha gente que no está abonada. El arreglo... ¿No? ¿Eso lo hace la misma gente de la empresa o lo hace un...? Eso lo hacen los técnicos. Ahí está, el número de reclamo. ¿Existe el número de reclamo? Vayamos por parte, la que le dije yo, las conexiones esas clandestinas, ¿son sí. de empleados? Y por lo general son los técnicos que van y tienen que cortar y en realidad arreglan con el cliente ahí. Y conectan. Con el cliente en realidad, claro, y lo conectan. ¿Usted sí. está de acuerdo con la desaparición del pituto? Sí. ¿Está de acuerdo? Sí. ¿Usted paga cable o algo? La televisión digital, eso es todo un chamullo. ¿Es mentira? ¿Hay pituto ahora para colgarse del Venus? ¿Vos sabés las cosas que nos hacen decir a la gente? A ver. Con el dígame, cuénteme, Balbo, perdóneme, cuénteme una anécdota de algo que le hayan llamado que sea insólito. Bueno. A ver. Un día de semana, a la tarde, llama un jubilado. Sí. Para que le habilitáramos, tenía el decodificador. Sí. Entonces desde el lugar donde atendíamos directamente con a través de la computadora se habilitaban los canales. Venus, derecho. Premium, claro. ¿Se quería tocar el viejo? Y me pidió que la habilitara gratis, sí. El Venus. ¿Cómo gratis? Claro, porque había una promoción que te lo dejaban gratis una y semana. Y él sabía, el guacho. Si tenía más de 70 años, te habilitaban. Y bueno, el tipo, yo le habilito el canal y no cortó, dejó el teléfono levantado. No. ¿Y se escuchó todo? Y se escuchaba todo. ¿Pero estaba solo con una vieja? No, estaba solo. ¿El jadeo venía de la película o venía de él? Usted dijo una de dos, le agarró un infarto, se está tocando. ¿El jadeo de dónde venía? No, no sé. ¿Y se calentó la oficina o algo o no le dieron bola? No, no. ¿No lo pusieron en altavoz? No. ¿No? Pero ganas tuvo, ¿no? Sí. Dígame no, una cosa, Balbo. ¿Alguna conquista que haya tenido? A lo mejor, no sé, del estado civil suyo, digo, en ese tiempo. No, para nada. ¿Era soltero? Era difícil. ¿Por qué? Sí, ¿por qué no? ¿Era difícil el estado civil? No. Era difícil realizar conquistas por ese medio. Claro, porque es raro encajar, ¿no? Que te llaman por un problema y cómo le das la vuelta, tenés que ser... En realidad, por ahí, mujeres lo dejaban así como... que te tiraban algunos dardos, pero hasta ahí nomás. Y pero el dardo era para la conveniencia, a lo mejor, para que usted le solucionara. Sí, puede ser. Sí. ¿A las cuántas opciones se podía ingresar? Abajo, pero puede ser. ¿A las cuántas opciones se podía ingresar para hablar con usted, Balbo? Después de media hora de espera de media hora. ¿Usted es el de la media hora, Balbo? Dígame una cosa, Balbo, porque yo tengo una fantasía, que cuando te están pasando que la musiquita... el viejo al teléfono. No, que cuando le están pasando la musiquita que le dice, espera un segundo, te sí. Escuchan todo lo que vos decís. Sí. ¿Es verdad eso? No, mentira. ¿Sabe que a mí me dijeron que se escuchaba, Balbo? No, no sea corporativista, ¿eh? Desde yo trabajaba, es mentira, te digo. Pero dice que hay lugares que se escucha, que uno agarra y empieza a decir, me dejó con la musiquita este pelotudo y la puta que... Lo que sí, cuando el cliente se ponía muy molesto... No corte, por favor, y le ponía musiquita. ¿Y qué hacía usted, Balbo? ¿Cuántas? Se leía el diario. La olé, se leía. Claro. ¿Cuántas? Con el que tenías al lado. ¿Cuántas veces se le pregunta el nombre y el número de usuario o esas cosas que... ¿Es para cansar eso? ¿Es como la táctica de mover la pelota para los costados sí, en el fútbol? Tal cual, tal cual. También, y bueno. otra táctica, Balbo, que tenía para desprenderse por ahí de gente que estaba como por ahí... Vio que termina puteando y diciéndole, yo sé que usted no tiene la culpa, le dicen, ¿no? Eso. Sí, totalmente. Bueno, ¿y cómo era la táctica para decirle, para bajarle los decibeles y que se fuera tranquilo, por ejemplo? No, yo en ese sentido era bastante sincero, le decía, mire... me está hinchando las pelotas. Lo está... ¿cómo decirlo? Es la política comercial de la empresa. Sí. O sea, le da darle a entender a la gente que la empresa se maneja de esa forma y listo. Los está cagando, claro. Y cuando le dicen, no, por ejemplo... No, para. De hecho, dos preguntas. Le decía que le digas eso. Dos preguntas tengo, seguido, porque me corresponden. Una... cuando lo insultan, ¿usted tiene derecho a cortar o no tiene derecho a cortar? No, yo no podía cortar un llamado. En todo ¿Nunca? Caso, no estaba permitido. En todo caso podía... Un servicio para todos los oyentes, dejarlo. Ustedes pueden insultar tranquilamente. A Balbo, llame a Balbo y putelo. Ahora le vamos a pasar el teléfono a la gente, porque la gente que no puede putear lo de Cablevisión lo puede putear a usted. Deje el teléfono en producción. El referí, es como el referí, lo putean hasta cuando dejó de dirigir. Yo sabe que en una época llamaba y pedía el domicilio del que... De Balbo. El número de teléfono del domicilio del que me atendía. Particular, claro. Cuando me llaman los de venta, los de radio, los de televenta, le pido el teléfono de la casa a ver si lo puedo molestar en la casa también. Bueno, ¿vos? Una vez me llamó un camionero sí. Y me amenazó. ¿Cómo consiguió? ¿Cómo sabía que era camionero? ¿Que se escuchaba el ruido del camión? Estaba el mono al lado. No, él me dijo que era camionero, que me iba a venir a esperar a la salida. ¿Y trabajo? El camionero que como más pesado. Le da miedo un poco, ¿no? Si le decía que soy delivery y te hubiera cagado la trompada, ¿qué pensaba, Balbo? Anda la puta, era la primera vez que puteaba un cliente, ¿o no? ¿Hubo algún momento que insultó a un cliente, Balbo? Quiero que se descargue contra otra empresa, Balbo. ¿A quién llama usted y lo joden como jodía usted, Balbo? Yo le hago de atención al cliente. Todo el tiempo. ¿A quién llama? Yo le hago del operador de TVA. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Con el señor Balbo. Señor Balbo, ¿por qué tema llama? Porque estos trenes andan mal. ¿Número de usuario de boleto que ha...? No tengo boleto, nadie saca boleto. ¿Qué? ¿Y si usted no saca boleto no tiene derecho a reclamar, no, Balbo? Usuario. ¡Putéeme, Balbo! Yo me subo. ¡Putéeme! No puedo. Bueno, yo no le puedo solucionar este problema, señor. Si quiere se puede dirigir, llama al 0810-4488, que ahí es atención al cliente de usuario que no saca boleto. Y si no le gusta, viaje en taxi. Pobre. No, muy caro. Te dice así. Pobretón. Pobretón, te dice el de cosas. Bueno, Balbo, ¿algo más para decir tiene? No, nada más. Che, loco. ¿Cómo formaría la mitad de la cancha de la Argentina? Sí, con Balbo, obviamente. Claro. Balbo juega. ¿Qué equipo ese? ¿Qué equipo ese? El último equipo que hizo el tiki-tiki bien. ¿El nombre de pila suyo, Balbo? Viñas. A ver, me gustan los pseudónimos. Chileno, ¿no? Gente. ¿Chileno? ¿Cómo? ¿Chileno es usted? No. Mendocino. Muy bien, Balbo. Pero bueno, son casi chilenos. Buenas noches, señor Balbo. Buenas noches. Muchas gracias por comunicarse, loco. La verdad que... ¿Qué manera de atención? Hablar con... Te digo la verdad, estoy cansado de hablar con la gente. O sea, habría que llamar. Hoy no pude ni expresarte, pero sí, está buenísimo. Pero la gente me gusta que participe. Sí, voy a decir un mensaje porque me están bombardeando. Sí, llegan los mails del correo, el tema que los leo tarde, porque ahí tengo dos preguntas para el licenciado Vanetti que ya no está con nosotros. Qué lenta que es. Te digo, yo no entiendo nada de esto, pero esto es una carreta. No, los lentos somos nosotros, me parece. Pero vos tenés que apretar los botoncitos tardo en comunicar. Pero bueno, como se comunicó Balbo al 4666559, directamente nos dijo él tenía una denuncia para hacer. Y aparte un tipo que estuvo adentro. Es un tipo que estuvo adentro. Le distorsionamos la voz. Sí, para que no lo reconozca, lo protegimos porque podían llegar a reconocer la voz de Balbo miles de usuarios de Cablevisión que lo habrán llamado para putearlo. La verdad que si yo trabajaría de atención al cliente, te trataría como el orto. ¿Para qué? Esa no es tu función. ¿Sabes cuál es tu función? ¿Cuál es darme mi función? Tranquilidad. No, mi función es ir y atender. No, tu área es darme tranquilidad a mí. Cuando no, yo llamo atención al cliente, me pagan por atender. No, ¿a vos sabés por qué te pagamos a vos? Yo te a vos te pagamos para que atienda bien a la gente. Vos no me roto. Pagás el sueldo. Yo te pago el sueldo. A mí me lo yo pago la boleta. Yo pago la boleta como la tengo que pagar, papá. Yo pago mensualmente. Después me vienen que vienen sorteos de coche, qué sé yo. Para entregarte un coche. ¿Viste que te hacen eso concurso que dicen con 6 tapitas y más 5 pesos te llevas un vaso? Sí. ¡El vaso vale 5 pesos, la puta! Y vale ¡el enorme vaso vale 5 pesos, la puta! Pongamos un poquito de música y empecemos a descargarnos. Propongo que todos en nuestras casas nos descarguemos contra todas las empresas que nos tratan mal. Extorsionémoslo. Yo estoy enojado también con el Edenor. Estoy enojado. Ahora vamos a seguir hablando de eso y mucho más. Porque no me tienen consideración. Vienen y... ¡chac! Me aprietan un botón. Y te cortan. Y parece como esos pisos, viste, que te caes, que te hundís. Así. Te aprieta el botón de Edenor y. Tss, hundís. ¡Ay! ¡Bloom! ¿Estás escuchando? La Copa Derramada. Por FM Moreno. 90.1. Estación de diversión. Pero yo creo que después es un poco de cutipaste. El que se quede sin dar el paso, no voy a ser yo. Quien se canse de tus abrazos, no voy a ser yo. No voy a ser yo, no voy a ser yo, no voy a ser yo, no voy a ser yo. Tengo tiempo y tengo paciencia, y sobre todo, te quiero dentro de mi existencia, de cualquier modo, y aunque falte tal vez bastante, no voy a ser yo. El que se canse antes, no voy a ser yo, no voy a ser yo, no voy a ser yo, no voy a ser yo, no voy a ser yo. Hay gente que no debería enamorarse, algunos no deberíamos dar el sí. Yo no veo otra salida, no quiero pasar la vida sin que la vida pase a través de mí. Y aunque me pierda completamente, no voy a ser yo. Quien se esconda de lo que siente, no voy a ser yo. No voy a pisar el freno, no voy a ser yo. Que se ande con más o menos, no voy a ser yo, no voy a ser yo, no voy a ser yo, no voy a ser yo, no voy a ser yo. Hay gente que no debería involucrarse con cosas que luego no puede manejar. Yo no veo otra salida, no quiero pasar la vida pisando una piedra y volviéndola a pisar. Estuve viajando. Sí. Y cuando viajo, en el viaje de vuelta... Sí, sí. Pero yo lo que te pregunto es, ¿por qué salís en subte y no volvés en subte? ¿Te vas para otro lado? No, porque tuve que hacer un montón de cosas durante ese día y me fui trasladando a varios lados. Sí. ¿Viste que, por ejemplo, cuando cruzás la avenida Rivadavia para el otro lado, ya es otro tipo de... es como otro otro transporte, otro barrendero? Es como que cambia un poco la ciudad, ¿no? Capital en eso, sí. De Rivadavia para un lado y para el otro. Cambia el nombre de las calles y cambia todo. Ahí, entonces ahí está. A partir del nombre cambió, de las calles cambia todo. Bueno, y me tomo un te colectivo... Te ponen un Mateu. ¿Qué? Me perdí. Con el colectivo me perdí. Sí, no es común. No iba al lugar donde yo quería que me, sí, me lleve. Sí. ¿Vos sos de subirte a cualquier colectivo o averiguás bien para subirte? No, no, en este te caso... Te subís a cualquiera, me te sonó, dicen es rojo, te dicen. Me sonó conocido, dije, este va a Liniers, yo sí. Quería llegar a Liniers. Un día lo vi. Me sonó conocido. Un día lo vi. De hecho iba a Liniers, sí. Pero no vi que el ramal decía otra cosa y llegué a Lomas de Zamora. Eso es lo malo de y que quería tiene... venir para acá. Para Liniers. Para el lado del oeste. Para el oeste. Y Loma de Zamora te queda tras en mano. En el sur. Te queda tras mano. Sí, escúchame, Johnny, ¿viste que eso es lo malo de los colectivos a los costados que te dicen a dónde van? El ramal. Ramal. Sí. El... Tomate y si el vos 3, no conocés el colectivo, estás hasta las manos. Te dice, tomate el 3. Vos lees arriba que te dice. No lo entiendo eso. Retiro, no Liniers. No lo entiendo. Para mí es Feliz Domingo eso, para mí. Si nunca sabés. No sé de dónde empieza, no sé. Sí, no sé se arranca. De, qué lado estoy. De arriba para abajo, claro. De abajo para arriba. No sé de qué lado estoy. En cambio, el subte tiene de bueno eso. Que tiene los puntitos. Y el cartelito que estaba en la parada de colectivo estaba todo borrado, no decía... Claro, los guachos te ponen la P de Perón. Te hacen yo miro mucho eso, el tema de las calles, a dónde va el colectivo. Igual el que viene de General Paz acá sí. No entiende nada. ¿El de General Paz? Sí. ¿Al revés? Sí. Claro, el que viene de acá a visitarte. No, pará. Vos vas a Capital sí. Y sabés mucho más calles sí. Que lo que saben lo de Capital de acá. Sí. Vos sabés mucho más calles que lo que saben no ellos sé, de acá. No sé, yo no conozco una calle de pero acá. Pero decime decir que sí. Sí, pero te decía que sí porque por decir. Pero es sí, vos conocés más calles que los que conocen de Capital. Las a la conozco provincia. De vista, no de nombre. Porque la provincia aparte se copia calles de Capital. Acá, por ejemplo, tenés un Callao. ¿Tenés? ¿Por qué las calles de las provincias, de toda la provincia argentina, de la República Argentina, tienen el mismo nombre? Y la misma porque altura. Te quedas sin nombre, boludo. ¿No? O sea, no tenés más. San ¿qué Martín, le vas a poner? San Martín existe... En el todo el país. 10 por provincia. Y por, sobre por todo es avenida. San Martín es avenida. ¿San Martín? San Martín es avenida. San Martín no es calle. No. San Martín es avenida. Belgrano es avenida, y no por Capital. En cualquier lado tenés Camino General Belgrano, tenés la peatonal de Las Toninas que se llama Belgrano. Belgrano sí, pero... es avenida, es turística. No, pero estamos hablando de San Martín, no de Belgrano. Pero te estoy diciendo los que son nombres en los barrios, el que prócer, son avenida. El prócer. San Martín es avenida. De acá a San Martín es no, así. En algunos casos es peatonal. Yo conozco San Martín peatonal. Peatonal San Mar del Plata no es importante. Es peatonal. Bueno, pero es importante, pero no es avenida. Pero es re importante, la peatonal en Mar del Plata es más importante que una avenida. La calle que en todos lados es doble mano, ¿define la sexualidad del prócer? Me fui no sé, a cualquier... que preguntar a Vanetti. Me fui a cualquier lado, ¿no? Y por ejemplo, Sarmiento, ¿cómo es? Es doble mano. No, o acá no. A un lado. En Capital no. En Capital no. Capital. Bueno, acá no y de eso estamos hablando, no. De Capital. Sí. De Capital, estamos sí. Hablando de Capital porque Capital ahora levantó Macri. La General Paz. Macri levantó todos los puesteros sí. De al lado de la General Paz, de Liniers. Cerca, porque dudan si es Capital. Les llevó una máquina, los empaló, sí. Les lo levantó empaló como la, sorete. Como la mercadería, sorete. Las heladeras se las rompió todas. Todo lo rompió. Que tenía ¿quién heladera. Paga eso? ¿Quién paga eso? Los patis que me iba a comer al otro día ya no estaban. Los viejos, los patis viejos. Empaló. No, está bien, la cantidad de patis viejos que sacaron. Pero son mis choripanes. Patis. Son mis patis. Son tus patis. Son mis patis. Choripanes ponerle del sábado que te ibas a comer vos por ahí mañana a la mañana. Bueno, te empala y te sí. Lleva. A los motoquero ¿qué le hace? Les quiere poner un cartelito de decir soy motochorro, le quiere poner. Porque él, esto, dijo. Esto, sí, él dijo. Sí, él dijo. Sí. Y el tema sí. Acá nace con que Macri quiere erradicar a toda esa lacra que lacra? Él considera en Capital. ¿Sabes qué es lo peor del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Bájame la música, Mariano Thompson. Que él no vive en Buenos Aires, no vive en Capital. Pero pará. Y sufre, pará. Sufre bloqueos de la General Paz. No lo dejemos pasar más. No lo dejemos llegar al laburo. Muchachos, esto es una convocatoria para todos los que están escuchando. Seamos cuatro, mandemos uno por punto. Provincia. Mandemos uno por punto. ¿Por dónde vamos a criar laburo? Porque cortemos un peaje. Con que cortemos un peaje está todo bien. ¿A dónde vamos a criar laburo? ¿Por dónde vamos a criar laburo para por vos? Panamericana, para mí, ¿y Panamericana? Entonces no somos cuatro, parémonos los cuatro ahí. Parémonos los juguémosla, cuatro. Juguémosla. Pero no, el tema es cortemos General Paz, que nadie más pueda cruzar. ¡Alambrémosla! Empecemos a laburar, empecemos a construir nuestro propio lugar. Somos la muralla china, la General Paz, la muralla china, Johnny. No nos llamemos más china. Buenos Aires, porque no nos tratan como Buenos Aires. Creemos nuestro propio idioma, Johnny. Cuando vos tenés creemos que nuestro propio... llenar una Cataluña, planilla, Cataluña. No, no sos más Buenos Aires. ¡Seamos Cataluña! ¡República Vasca! ¡Y viva la Cataluña! ¡Y viva Blarque, la Argentina, la concha de su madre! Seamos Kosovo, o llamémonos Edenor. Bessi. ¿Cómo? Edenor llamémonos. No, yo quiero tener... ¡Robemos! Edesur. No, es que se metan Edesur en el culo. Ya sé, Edeoest. No, Edeoest. No, sí, no, que son los nazis. Edeoest. ¿Cómo? Oest. Oest. Edeoest. No, no, a mí no me vengas con palabras yankee. Edeoeste, boludo. Edeoe. Y dale oeste. Edeoe. En el oeste. Edeoe. Está la gente. O llamémonos provincia de Huacho. ¿De qué? Huacho. Alto Huacho. Alto Huacho. Alto Huacho. Provincia somos. Alto Huacho. Todo piola. Si existe Altagracia. Ese es el idioma catalán que tenemos nosotros. Si existe Altagracia, sí. Llamémonos Alto Huacho. Alto Huacho. Loco. Y no vayamos más, General Paz. Loco, qué porque piola. ¿Sabes qué pasa? Está re piola, loco. Así que es el idioma de la provincia. El café. Los catalanes. Catalanes y la provincia. ¡Viva! El café. ¡Viva! No me hagas gritar más, por favor. Sí. El café. Sí. En los restaurantes, estos paquetones. Sí. ¿Qué es el café? ¿Bonafide? No, te lo sirve alguien de acá. ¿Quién? Alguien que cruza la General Paz. Si no vamos más, no tienen más nada. No tienen más nada, porque están pidiendo comodidad, que se vea todo barro. Hay que hacer pozo, ¿quién lo hace? ¿Quién va a atender a los rusos? ¿Quién va a atender a los brasileros? Porque no vienen más de afuera tampoco, sí, vienen brasileros sí, nada más. Sí, ¿sabés quién los va a atender? Nosotros, nuestras mujeres nos van a atender. No crucemos más General Paz, Mariano. No crucemos más, no le mandemos más a nuestras mujeres, porque nuestras mujeres puede cambiar el perfume, puede cambiar la ropa, puede cambiar la ropa interior. Pero la carne de la provincia de Buenos Aires, ni comparación con la carne de la capital. ¡Viva la Cataluña! ¡Viva! Cambiémonos el nombre, loco. No nos llamemos más. ¿Hasta dónde le damos? ¿Cómo hacemos el perímetro? Ezeiza nuestro. Ezeiza nuestro, así hacemos bajar Ezeiza a los gringos y que vengan para acá. Acá que vengan a gastar. ¿Dónde tocan los rolis? ¿Dónde tocan? Vienen los rolis. Estadio de Morón. El Estadio de Morón. Te mete un rolis en el Morón, explota. Hasta la vía, te meto gente hasta el acceso este. Entre medio de los edificios. Porque acá no aguantamos, no importa que no se vea. No importa. Al de la provincia va a los recitales y no le importa que no se vea. El de la provincia va a los recitales y lo ve de espalda, Johnny. ¿Quiénes son los Barra Brava? ¡De la provincia, carajo! ¿Lo de la provincia o no? Somos nosotros. Sí, somos nosotros. ¿Qué más? ¿Qué nos quedamos? Me quedé con una cosita que quiero anunciar, que habíamos anunciado la comunicación con Pablo Marchetti, sí. Tuvo una indisposición, sí. Se indispuso. ¿Por qué decapitado? ¿Por qué decapitado? No lo llamemos más. No lo llamemos más. 011 no marcamos más. No marcamos más. No, lo vamos a llamar, pero la otra semana... 0237. Se siente. 0237. Me encantó la canción. Ese va a ser el himno de la provincia de Buenos Aires. Y me encantó que y me gustaría que Maradona nos nombre aparte. ¿Cómo? Y ahí dice, ¡y que viva, cuando y critica, viva Barca! Que la chupen, que diga, sí. Que la chupen lo de Capital. Ahí está. Porque Maradona es nuestro. Es de Fiorito, de la General Paz para acá. Maradona nuestro, Cheto, Garca. Tenemos Messi. Sí. Decime, Messi qué no. Jugador sí. Nació en Capital. La gata, ¿cómo era? La gata Fernández. La gata Fernández. O el doctor. Para que lo querés, te lo regalo, en paquetito. Tomate, llévatelo. Y de paso te regalo Quilmes, la zona sur te la regalo. Sí, un yo la General Paz, pero sí. No hagamos hasta el fondo. No, no. Pues son zonas jodidas ahí, ¿eh? Que el sur existe. El sur existe. Sí. Temperley me gustaría. Sí, tener. Pero el sur existe, pero en Ezeiza. Tomémoslo sí. En Ezeiza. Canning. José Luis Suárez. Sí, agarremos no, todo eso. No, José Luis Suárez te cagan. La cárcel es nuestra. ¿Eh? Y si queremos, liberamos a todos los chavos. La Ferrer es nuestra. ¡AFA nuestra! Vamos ¡AFA nuestra! Escúchame, porque él se queja, aquellos sí. Se quejan de que le ocupamos todos los hospitales. Sí. Y claro. Y claro. ¿Y quién le limpia los hospitales? ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¿Quién tiene el kiosco en el hospital? ¿Sabés qué? ¡Nosotros! Nosotros tenemos el poder, somos las hormigas. ¿Quién? En este caso somos las hormigas. Somos la potencia, ¿no entendés que nosotros definimos elecciones? Nosotros definimos elecciones, boludo. Vos elegís intendente, yo elijo presidente. Se siente, el 0237. Se siente, el 0237. ¿Sabés qué también? ¿Quién le manda a los mayores lisiados, tipo en silla de rueda, muleta, con los carritos de no sé si es positivo eso. Para, no importa. Para, pero, no sé, igual para... Pero somos millones con ruedas. Sí, pero ellos millones. Se benefician. Sí, ¿con qué? De nuestros lisiados. No, le pongo un lisiado en la esquina, manguea moneda, y me traigo 20, 30 pesitos. Se siente, el 0237. ¿Sabés por qué? Porque para que ellos existan, en donde están nosotros tenemos que existir. No, me hiciste una de Vanetti. Si ellos no existen... Grabámelo porque no le entendí. No, si nosotros no existimos, sí, ellos no existen. Pero no me lo decís claro. Si nosotros no estamos abajo a donde estamos, ellos no van a estar arriba a donde estamos. Entonces, emparejémonos, caguémoslas o trampadas. Sí. ¿Cómo? No. Los peajes, ¿para qué quieren peaje? ¿Qué hacemos con los country? No, lo dejamos. Porque es zona mixta. Los nacionalizamos. Zona mixta. No, sea tan agresivo, bomba, no. No, hagamos un shopping. En el country. Un shopping grande. En el country. ¿Sabés qué tendríamos que hacer también para mí? Nacionalizarnos. Hacer? Le decimos, ¿vos querés ser 0237? Andá, inmigraciones. El country sí. Lo podemos dejar tipo embajada. Ojo. Y le bombardeamos la embajada, le tiramos piedra, no lo dejamos salir. Le hacemos toda una cosa de tipo... Claro, porque necesitamos acá, nosotros sí. Eso. Hacemos las relaciones exteriores. Porque nosotros todo eso lo hacíamos en capital. Entonces necesitamos hacerlo acá. Hay que hacerlo. Claro, entrenemos a nuestra gente, ¿me entendés? Tengamos una milicia piquetera propia. Se siente. Hagamos como 237. El country puede salir del trabajo a su casa y de su casa al trabajo. Y va un personal nuestro, va un tipo de la provincia acompañándolo. Porque no van a ser como Cuba, que se agarraban el barquito por el riachuelo. ¿Qué hacemos con el riachuelo? ¿Se lo damos? Llévatelo, sí. Te doy el riachuelo, te doy la boca y caminito que es una mugre. No. Que van los turistas y dicen, no, esto es la Argentina. No, boludo, esto no es la Argentina. No hay uno que sepa bailar tango, además. ¿Quién? En la boca y caminito. Los que hacen, claro, los que juntan moneda y eso no te tocan un bandoneón. Pero te digo una cosa, tenemos que cortar el tema este de la General Paz. Cortemos a partir de mañana. Nos van a ver. Empezaré a vivir la mitad de mi vida. A partir de mañana. Me vas a decir un poema. Sí. Es un poema muy lindo de Alberto. Te emocionaste con el tema de la General Paz. A ver. Sí. Me gusta el lujo. Esperemos que el lujo. Mirá los timbos. Habríamos supido. Sí. Mirá cómo te digo. Habríamos supido. Es una palabra muy de provincia. Habríamos supido aprovechar el espacio de aire. Héroe. El poder que tenemos como radiohablantes. Ojalá que vayamos para organizarnos, sí, ¿no? Y sí. Cortar algo importante. Ese cordón, esa muralla china que nos tendieron. No protesten más por los cortes de General Paz. Que esté todo el tiempo cortada General Paz. ¿Y sabés qué le hacemos? Tirémosla abajo. No, la mano nuestra, la mano nuestra. Pero está Bin Laden con eso. No, porque es de Cataluña, es vasco. Es la ETA. Se quiere meter una bomba. Sí. Hagamos una cosa, lo que nos corresponde, porque la General Paz son dos. Hay una que es nuestra. Es nuestra esa. Sí. Hagamos carrera de sortija, no la usemos más para los coches. Embolsado. Embolsado. Agarremos el ratón ese que se ponía con las cajas con los números y tenías que adivinar en qué número entraba. ¿Lo viste ese juego de kermés? No. Era un chanchito de la India que se ponía alrededor de cajas de zapato que estaban abiertas, ¿no? Estaban abiertas como si fuera una parte sola, como un garage. Y uno apostaba al número. Y el chanchito de la India era como una ruleta, sí, pero de chanchito de India. Sí. ¿Entendés? Sí. Y te ganabas con poteras, que todavía las tengo. Que ¿Y eran estaba todas... arreglado el chanchito? No, estaba pichicateado. Estaba más ya frío. Tres estaba pasos como máximo. Estaba más frío, viste, que las bolas. Como las bolas de bingo. Yo me traía mi propio chanchito de la India frío. Y salía, porque viste que sale en la bola como el Kinisei. Claro, moría de un infarto a los dos pasos. Siempre elegía el uno yo, porque hasta ahí llegamos. Bueno, estamos por terminar. Esperemos que hayamos servido para despertar las mentes de todos ustedes, porque son bastante básicos. Eso de capital. Eso se lo enseñaron en el subte. Son bastante ¿Cómo lo diría uno de acá? No, lo tenemos que... Alto básico. No sé cómo... Che, igual me, nos quedó. Me manda mensajes. Sí. ¿Qué te? Cerremos. Opositores. Ya. Dice que ya. Decir a Mauricio que vaya a sus empresas privadas y no joda más. Me dicen. ¿Qué empresa privada? Y el rulero es de él. Mauricio de él. Es el Ford de antes. O sea, son iguales. Mauricio, uno tiene empresa, Mauricio tiene bigote. Son y ante hijos el bigote, de. Son hijos de. Y sí. No me complete la frase. Y, sí. Complétamela. Hijo de puta. Ah, yo pensé que era de Franco. No, son hijos de. Trabajan hijo de hijos de. Franco, de. Hijo Trabajaron de toda su vida de hijos de. Y el hijo sí. De. Yo también es trabajé peligroso. Toda mi vida de hijo de. Porque. Me fui ganando de a poco el título de hijo de. Sí, te lo ganaste, sí, ¿eh? Sí, me lo gané, perdón. En un día me dieron el título. Bueno, ahora, bueno, lo colgué, pero de a poco se me va torciendo y lo quiero sacar. ¿Sabés qué? Sí. Con esto de la organización de cortar mañana General Paz y Panamericana. Mañana. General Paz o Panamericana. ¿A qué hora mañana? ¿Con las qué dos, arrancamos? Las dos. Las dos. ¿Dos de la tarde? ¿A las dos? Sí, a las dos. Las dos a las dos. No, mañana juega. No, mañana es viernes, no, mañana es partido. Mañana. No, el sábado. Arranquemos el lunes cortemos el lunes. Arranquemos. El lunes arrancamos. O el martes. No, el martes de partido de vuelta. ¿Saben qué? A partir del próximo lunes vamos a empezar a cambiar el. Dejamos que pase estos 15 días y mañana y lo hacemos más tranquilo. Cuando termine el mundial vamos a cambiar el mundo, se los aseguramos. ¿De acá? Sí, no sé si de acá, pero. Por ahí cambiamos. No sé, ya a mí no me dieron. Yo no puedo cambiar la cortina del baño, no sé si puedo cambiar. No sé si me siento tan convencido como antes. Soy muy ciclotímico. Antes sí me sentía convencido, ahora ya no. Buenas noches, queridos conejos. 23 horas en punto. Damos cierre a la Copa Derramada. La semana que viene esperemos comunicarnos con un 011, si queremos. Se embriaga.